Oscilador armónico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física que se realiza cada semana desde el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, Centro Mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia, y que se realiza gracias al apoyo del Plan Complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías ASFAE de la Comunidad Valenciana, que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos de la Unión Europea Next Generation EU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Generalitat Valenciana. Les habla Antonio Rivera y junto a mí, al mando de la técnica, Sergio Agramunt. Varias cosas antes de comenzar el programa. Por un lado, recordaros las redes sociales donde podéis encontrarnos e interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @oa_podcast, y también estamos en Facebook, en la página Oscilador Armónico. Por otro lado, que sepáis que podéis escuchar y descargar todos los programas que emitamos a través de las principales plataformas como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. Así que gracias por estar al otro lado, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de la ciencia. ¡Comenzamos! Alberto Aparici, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, aquí dispuesto a hablar de más palabritas relacionadas con la física y ampliar nuestro vocabulario científico. Y de nuevo, abriendo el programa, como siempre, no te quejarás. Bueno, la verdad es que me tratas bien, ¿eh? Te esto bien. No tengo ninguna queja. Aquí, para abrir. Todos los días programa. Aquí contando alguna turra relacionada con la física. Venga, turra nada, palabras importantes que tenemos que aclarar y vamos a ver dónde vamos hoy. Nombre y apellido, nombre, no sé. Hoy tenemos una expresión, son tres palabras en realidad. No es ninguna de nuestras estructuras habituales. Bueno, pues vamos a ver cuál es. Lo bueno es que es una expresión que todo el mundo va a conocer, le va a sonar muchísimo. Vamos a por ahí. Porque es expansión del universo. Hombre, madre mía. Es técnicamente un sustantivo con un complemento del nombre. Sí, ya hemos tocado todos los palos aquí, vamos. En realidad es un programa de sintaxis. De sintaxis, sí. Está todo oculto. ¿Ves cómo no hay ciencias y letras? Está todo mezclado. Bueno, de todas formas, expansión del universo, sin duda, es uno de los grandes temas de la física del siglo XX y XXI. Sí. Y podríamos hacer un programa entero de expansión del universo. Sin duda. Pero creo que vas a aclarar conceptos, porque a lo mejor tenemos ideas un poquito equivocadas de alguna cosa. Exacto. ¿No? Voy a intentar explicar lo que es y contaremos alguna cosita, pero como tú dices, pues se podría hacer un programa y dos y tres sobre este asunto. ¿No? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de lo que no es la expansión del universo. Vale, ¿vale? Muy bien. O sea, a la gente le suena, o al menos yo conozco a algunas personas que le suenan, que la expansión del universo es que las cosas como que se están alejando. Sí. O sea, de hecho, hay gente que lo liga con el Big Bang y dice, no, es que hubo una explosión, entonces como hubo una explosión, las cosas se alejan cada vez más unas de las otras. Sí. Y como que se van expandiendo en un volumen grande de vacío que hay a su alrededor. De hecho, es lo que primero uno entiende cuando oye expansión del universo. Exacto. Y claro. Eso es incorrecto por tantas razones que casi no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues aclarémoslo como sea. Venga, a ver. Vale, para empezar, es el universo entero lo que se está expandiendo. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que las cosas no se están expandiendo en un espacio vacío que hay a su alrededor. No. Eso no está pasando. O sea, las cosas están en el universo y el universo se está expandiendo, pero no hay un vacío más allá del universo en el que las galaxias están expandiéndose. Eso no está pasando. Vale. ¿Vale? En segundo lugar, no es que haya habido una explosión que haya disparado a las cosas en direcciones diferentes. Eso tampoco está ocurriendo. Es otro error de esta concepción. Vale. Entonces, vamos a lo que realmente sí está ocurriendo. Vale. Lo que tenemos es que el universo es una especie de estructura que tiene materia, tiene galaxias, tiene átomos, tiene cosas que están colocadas en esa estructura. A mí me gusta imaginarme el universo como si fuera una especie de andamiaje en el que los átomos están montados en un sitio o en otro. Es un andamio muy grande y que ocupa un espacio extremadamente enorme, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es la expansión del universo? La expansión del universo es que el espacio que hay entre esas cosas de materia está creciendo continuamente. Vale. Es decir, si nuestro universo, por simplificarlo un poquito, solo tuviera dos manzanas, una al lado de la otra, la expansión del universo sería que el espacio que hay entre las dos manzanas, esos 3 centímetros, por ejemplo, pues de repente crece un poco y se convierte en 4 centímetros, y luego 5, y luego 6, y luego 7. A efectos prácticos, las dos manzanas se están alejando, no porque ellas se muevan y se vayan alejando. Eso es, nadie les ha pegado una patada a las manzanas para que se alejen, sino que es el andamiaje en el que están montadas, que llamamos espacio-tiempo o que llamamos universo, está creciendo, está haciéndose grande. Vale. Entonces, la expansión del universo, si queremos expresarla con una frase sucinta, sería el crecimiento del espacio. Vale. El espacio está creciendo continuamente y cualquier cosa que esté colocada en el espacio se va a ver sometida a eso. Podríamos incluso imaginar al espacio como si fuera un océano en el que las cosas están flotando y claro, si el océano va saliendo agua de debajo del océano, pues las cosas se van separando, pero se van separando debido a que ese espacio en el que ellas están montadas se está haciendo grande. No que los objetos se mueven entre sí, uno respecto a otro alejándose. Exacto. Voy a poner otra metáfora para que la gente lo pueda entender mejor. Vale. Esta es clásica. Seguramente la gente la habrá visto en muchos sitios. Si cogemos un globo hinchable de estos que hinchamos soplando, y le pintamos a ese globo puntitos, correcto, ¿vale? Los puntitos van a estar a una cierta distancia, pues no sé, unos cuantos centímetros o lo que sea. Si yo empiezo a hinchar ese globo, los puntitos van a estar más lejos cada vez uno del otro. Pero no se mueven ellos, claro. Exacto. Bueno, se mueven en cierta manera. Entiéndeme, que no son ellos los que se van separando. Pero nadie se para porque va creciendo el globo. Claro. Nadie le ha pegado una patada a los puntitos. Exacto. O sea, nadie ha puesto en movimiento los puntitos. Al que le está ocurriendo algo es al globo. El globo está estirándose, ¿no? Esa goma está estirándose. Entonces, hay que imaginar el espacio-tiempo del que está hecho el universo como una especie de goma cuya capacidad de estirarse es infinita. La goma del globo eventualmente se rompe, ¿no? Si lo hinchas demasiado porque se va haciendo fina. El espacio-tiempo no le pasa eso. Lo que observamos en el universo es que el espacio-tiempo va creciendo, de donde antes había un centímetro, ahora de repente tenemos un centímetro y 2 milímetros, y dentro de un rato tenemos un centímetro y 4 milímetros. Es como si el espacio-tiempo fuera una cosa elástica que se va extendiendo y va creciendo de forma natural. Oye, Alberto, ¿y esto cómo lo podemos comprobar? ¿O cómo sabemos que el universo se está expandiendo? Bueno, pues es una muy buena pregunta, y realmente yo te podría, incluso si fuera un escéptico radical, te podría decir que no podemos demostrar la expansión del universo de forma estricta. Pero te voy a dar dos buenos argumentos, ¿vale? Vale. El primero fue un argumento observacional, ¿vale? La gente empezó a ver a qué distancia estaban los objetos. Cuando pudimos empezar a medir distancias a objetos, primero solo podíamos medir distancias en el sistema solar, con paralajes, luego las estrellas más cercanas, después galaxias y cosas así. Entonces, cuando la gente ya fue capaz de medir distancias a galaxias, que fue a lo largo de la década de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, vale, también se pudo ver si esas galaxias estaban alejándose de nosotros o acercándose. Vale. Para ver esto se utilizaba el famoso corrimiento al rojo, vale, que es básicamente la metáfora de la ambulancia. De ambulancia, ¿no? Vale. Cuando la ambulancia se acerca, se oye su sonido agudo, y cuando se aleja se oye grave, ¿no? Vale. Sabes si viene o se va. Vamos. Exacto. Pues entonces, tú podías ver la luz de esas galaxias, y si la luz se hacía un poco más roja de lo que debería, pues tú sabes que esa galaxia se está alejando. Y si se hace un poco más azul, sabes que se está acercando. Claro, porque a fin de cuentas la luz también es una onda, como el sonido. Claro. Efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que los astrónomos tenían era una serie de puntos de referencia, una serie de frecuencias en la luz que sabían dónde tenían que estar colocadas porque corresponden a la emisión o a la absorción de ciertos elementos. Y cuando veían las galaxias, las veían a veces más rojas de las que deberían. Y decían, eso no es porque esa línea no está donde debe. Eso es porque la galaxia se está alejando de nosotros. ¿Vale? ¿Y cuál fue la sorpresa de los primeros astrónomos que se hicieron esta pregunta? Que descubrieron que la enormísima mayoría de las galaxias estaban alejándose de nosotros. Claro. Apenas unas poquitas estaban acercándose. Claro, no cuadraba, ¿no? Claro, porque si fuera aleatorio, pues sería más o menos igual. Exacto, si el universo fuera una cosa estática donde las galaxias se mueven cada una a su aire, más menos, pues las 50% se acercarían, 50% se alejarían. Lo que vieron era que la enormísima mayoría se estaban alejando, y eso requería una explicación. Una posible explicación es esta que yo acabo de dar ahora, de que en realidad el espacio entre esas galaxias está estirándose y por lo tanto las galaxias, como los puntitos que hemos pintado en el globo, están viendo que las otras galaxias se van, se alejan de ellas cada vez más rápido. Pero es que además esto fue reforzado mediante unos cálculos teóricos a principios de los años 30, a finales de los 20, que es que una serie de matemáticos, Lemaître fue el primero, se plantearon cómo podía ser la estructura del espacio-tiempo según la teoría de Einstein si cogíamos un universo que fuese pues una especie de globo lleno con materia de forma homogénea. Vale. Hicieron imaginar el universo más sencillo, el universo en el que, bueno, todos los átomos están equiespaciados y aquí hacemos una versión del universo como la vaca esférica típica de la física, ¿no? Sí. Entonces, se hicieron ese cálculo de, bueno, ¿cuál será la estructura de este espacio-tiempo? Y se dieron cuenta de que la teoría de Einstein les arrojaba o bien un universo que se estaba expandiendo, en el que el espacio se estaba haciendo cada vez más grande, o bien un universo que se estaba contrayendo. Estático no estaba, vamos. Exacto. Bueno, había una posibilidad de universo estático, pero tenía que tener como que la densidad adecuada hasta el milésimo decimal para que eso funcionara. Vale. Entonces, de repente, la teoría apoyó esto. La teoría dijo, no, es que parece que lo natural, según la gravedad de Einstein, es que el universo se esté expandiendo o se esté contrayendo. Cosa que a Einstein no le gustaba, por cierto. No le gustaba nada, efectivamente. Y lo que vosotros, astrofísicos, estáis viendo es que resulta que se está expandiendo. Claro. O sea, estáis cogiendo los dos modelos que me ha dado la teoría y estáis diciéndome que el de contracción no es cierto, que el bueno es el de expansión. De hecho, esto es el germen, evidentemente, de la teoría del Big Bang, de la teoría de la expansión. Claro. Y bebió tanto de lo observacional como de lo teórico prácticamente a la vez, porque todo esto pasó prácticamente a la vez. Todo esto pasó a finales de los años 20. Lemaitre hizo su cálculo, yo creo, en el 27 por ahí, pero lo publicó en francés, entonces otra gente lo volvió a hacer y lo publicó en inglés. Pasó todo esto en estos años. Oye, una pregunta, Alberto. Estás hablando de que tenemos claro que hoy en día, por cuestiones observacionales y por cuestiones teóricas, el universo se está expandiendo, pero, por ejemplo, si nos fijamos en nuestro vecindario, el sistema solar, ¿también se está haciendo más grande? ¡Ojo! ¡Qué pregunta tan interesante! Bueno, la respuesta es sí, pero no nos damos cuenta porque hay cosas que luchan contra esa expansión. Vale. ¿Vale? Me voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi propio cuerpo se está expandiendo. Porque mi propio cuerpo está en el espacio-tiempo. O sea, mis átomos, mis moléculas están colgadas en el espacio, igual que las galaxias, igual que la Tierra, igual que todo. Pero las moléculas de mi cuerpo están unidas por enlaces químicos. Ah, que hay una fuerza que contrarresta esa expansión. Eso es. Vale. Uno puede imaginar la expansión como una especie de fuerza que trata de separar los diferentes objetos que hay en el espacio-tiempo. Y la siguiente pregunta que tiene que hacerse es, ¿hay alguna fuerza que esté luchando en la dirección contraria? La gravedad. Entonces, en el caso de mi cuerpo es la química, en el caso del sistema solar es la gravedad. Vale, entonces, vale. Es muy interesante hacerse la pregunta de, vale, y ¿cómo de lejos han de estar dos objetos para que la gravedad no sea capaz de oponerse a la expansión? ¡Qué pregunta más buena! Esa pregunta es muy interesante y es en el orden de las decenas de millones de años luz. Oh, vale. Por lo tanto, los objetos que son más pequeños que 20 o 30 millones de años luz, la expansión no es capaz de separarlos. Pero los objetos que son más grandes, la expansión ya está empezando a luchar contra ello. Y en general, los objetos que son más grandes que 100 millones de años luz, la expansión es más poderosa que ellos y los termina destruyendo. Y además es muy fácil entender por qué esto ocurre. Porque la fuerza, entre comillas, no quiero usar esta palabra porque tiene un significado en física, pero la fuerza de separación que tiene la expansión depende de la cantidad de espacio-tiempo que tú tienes. Vale. Porque cada centímetro que haya entre dos objetos está expandiéndose. Claro. No es lo mismo que tú pongas 3 centímetros que pongas 300 millones de centímetros. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando te vas a objetos que son muy grandes, la expansión es increíblemente poderosa. Y aunque la gravedad sea muy intensa, llega un momento en que ya no puede. ¿Tenemos algún símil para entender más o menos con qué velocidad se expande o no sé? Ah, sí, esto, mira, te voy a contar, no sé si en primicia porque lo conté en la radio hace muchos años, vale. un calculito que me hice hace muchos años para tratar de traer la expansión del universo a nuestra vida diaria. Venga, a ver, venga. Me pregunté, bueno, si el universo entero se está expandiendo, pues mi cuerpo, ya os he dicho que también en principio, pero la química lo impide, pues ¿cuánto se está expandiendo una distancia que podemos recorrer nosotros? Vale. Por ejemplo, la distancia entre Valencia y Madrid, las ciudades en España. 350 kilómetros. 350 kilómetros. Esos 350 kilómetros, cada uno de sus centímetros, está expandiéndose. Y por lo tanto, hay una expansión atribuible a la expansión del universo ahí. Bueno, pues me hice el cálculo y resulta que la distancia entre Valencia y Madrid se expande unas cuantas micras al año. Micras. Micras. Por lo tanto, millonésimas de metro al año. O sea, prácticamente nada a nuestra... Prácticamente nada. Pero es una distancia muy corta, claro, a nivel... Y sobre todo, lo importante, de nuevo, volvamos a pensar en esto, lo importante es, ¿hay algo que evite claro. que Valencia y Madrid se separen? Pues claro, que sí, la propia cohesión de las moléculas que forman la corteza terrestre. Esto que me estás diciendo es si no existieran esas fuerzas que lo cohesionan, claro, ¿no? Claro, efectivamente, bueno, está la gravedad terrestre, está la cohesión los química. Los propios átomos que están claro, unidos. Hay muchas cosas que a esta escala están luchando contra la expansión. Entonces, incluso si te vas al sistema solar, la gravedad vence a la expansión. Si te vas a la Vía Láctea, la gravedad vence a la expansión. Incluso si te vas a la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda, que están a 2,5 millones de años luz, la gravedad vence a la expansión. Pero cuando ya te vas mucho más de eso, te vas a 20, 30 millones de años luz, ahí empieza a haber competición. Fascinante, sin duda. ¿Alguna cosa más, Alberto? Yo más o menos he contado todo lo que quería. Creo que además he dado muchos datos, no sé si demasiados, que los oyentes opinen si esto ha sido demasiado denso, pero yo creo que ha sido interesante. Yo me enteré de todo, así que aceptado. Perfecto, pues si tú lo aceptas, entonces yo estoy feliz. Como dicen en Oppenheimer, si tú estás feliz, yo estoy feliz. Oppenheimer, hay que ir a verla. Hay que ir a verla muchas veces. Gracias, Alberto. Un placer. Hasta la próxima. Chao, chao. La tertulia. Sintonía de la tertulia aquí en Oscilador Armónico y hoy está conmigo nuestro amigo Quique Nacher. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Muy bien. Una vez más aquí en Oscilador Armónico, que tengo que decir que hace tiempo que no venía a grabar. Hacía tiempo que no te pasabas por aquí. Si es que me dejáis solo, yo diciendo venir a grabar y nada. Nada. Hoy tenemos aquí sesión continua y a ver si salen las cosas bien porque tengo la voz desacostumbrada. Esto es como la bicicleta, una vez se aprende. Espero. Bueno, vamos a ello. ¿A quién me traes hoy? Venga. Bueno, pues mira, hoy te traigo a alguien local, de aquí de la casa, ¿vale? Dentro de esta serie que estamos haciendo enmarcada en el paraguas este de Proyectos ASFAE, me he traído a una persona que trabaja en una temática que hemos tenido poco por aquí, pero que no deja de sorprendernos y no deja de ser muy interesante, que es la física médica. He traído a Gabriela Llosa. Gabriela Llosa es doctora en física, es investigadora científica del CSIC. Ella realizó su doctorado en la Universidad de Valencia entre los años 1999 y 2005, o sea, más o menos es contemporánea mía de doctorado, de hecho coincidimos aquí de vez en cuando, lo que pasa es que yo estaba en aquel momento en otro campo, y cuando terminó la tesis se fue 4 años de postdoc, donde estuvo trabajando también concentrada en la física médica en Pisa, entre los años 2006 y 2009. Después volvió a España y ahora trabaja de nuevo aquí en el Instituto de Física Corpuscular, centrada en instrumentación para física médica. Además, es la presidenta del Grupo Especializado de Física Médica de la Real Sociedad Española de Física y tiene muchas cosas que contarnos de sus proyectos dedicados a la física de vanguardia en instrumentación para física médica. Pues vamos a ello. Gabriela Llosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Encantados nosotros de que estés aquí a contarnos, como decía Quique, sobre un tema que a lo mejor se divulga menos de lo que se debería, a lo mejor tiene menos relumbrón que otras partes de la física, ¿no? Que son más mediáticas, podríamos decir, pero ojo, qué falta nos hace o cuánto agradecemos que haya desarrollo con la física médica, ¿verdad? Sí, la verdad es que la física médica queda un poco escondida. Siempre uno ve la cara del médico y no ve la labor de los físicos que hay detrás. Sí, es curioso porque tú le dices, no, los físicos que hay en el hospital. Y dices, ¿físico en el hospital para qué? No piensas que hay muchos tratamientos, que ahora veremos, muchos diagnósticos, donde hay mucha física detrás, evidentemente. Efectivamente. Uh-huh. Hay algunas pruebas diagnósticas de estas que nos han hecho a todos y que siempre salimos del hospital diciendo me han hecho un bla bla bla o un bla bla bla y no tenemos ni idea de lo que es. Sí. Acabamos viendo imágenes pero no sabemos lo que es. PET, TAC, no sé qué. Exacto. Eso hablaremos. Entonces, un poquito. Vamos a intentar cosas, hoy a lo mejor aclarar algunos de estos conceptos. Sí. Sin duda, pero quería yo hacerte una pregunta al principio. ¿Cómo una física acaba dedicándose a la física médica? En tu caso, ¿te gustaba, te atraía o acabaste de casualidad y luego te gustó? No sé, ¿cómo acabaste dedicándote un poco a la física? Pues en mi caso concreto fue más casualidad que otra cosa, la verdad. Yo empecé en altas energías y bueno, estuve una temporada en el PSI, luego empecé en el grupo de Atlas en el IFIC y a la hora de ponerme con la tesis me dieron dos opciones, una hacer cosas para Atlas y otra meterme en física médica. En realidad era aplicación de los detectores de silicio a la física médica. Y me pareció más interesante no por la aplicación en sí, sino en ese momento porque me permitía a mí hacer todo el experimento. Yo hacía el detector, yo hacía el análisis, yo hacía las simulaciones, me iba de estancia a Michigan a probar cosas y como tema de tesis me pareció muy interesante. Luego ya una vez metida, pues vi que era un área que me gustaba mucho, seguí por ahí. Pero es curioso cómo llegaste a ella, porque claro, Atlas es más deslumbrante, podríamos decir. No sé si la palabra es la correcta, pero a lo mejor es algo que llama más la atención a priori. pero tú priorizaste ahí el hecho de que podías tú dedicarte más a hacer experimentos, ¿no? ¿Tenías una vena ahí un poco más experimental a lo mejor? Sí, yo pillé una temporada en que realmente LHC estaba empezando, LEP estaba acabando, pues, ya no había tanto interés. Mi tesis hubiera sido una simulación Monte Carlo, básicamente. Sí. Y eso como tesis me pareció menos interesante. No es que, a ver, la temática evidentemente era muy interesante. Sí, sí, no, desde y luego, la posibilidad desde de luego. Descubrir al Higgs pues atraía mucho. Pero a la hora de ponerme a hacer la tesis, yo pensé, bueno, luego más adelante puedo seguir por un camino o por otro. Correcto. Y una vez me metí, pues ya me pareció que este camino era muy interesante también y que valía la pena seguir por aquí. Hemos tenido ya aquí alguna charla relacionada con la física médica. Recuerdo que estuvo Rosa Cebrián, que nos estuvo hablando sobre todo de radiaciones no ionizantes. Y hoy vamos a hablar, me dijo Kike, un poquito más de radiaciones ionizantes. Yo creo que lo primero es evidente. ¿Qué son las radiaciones ionizantes y no ionizantes? Pues las radiaciones ionizantes son aquellas que, pues, precisamente que ionizan el medio, que arrancan los electrones de los átomos que hay en los tejidos y así se deposita una cierta dosis de radiación. Sí, mira, por ponerlo un poco en el contexto de las no ionizantes, cuando estuvo aquí Rosa ya estuvo hablando, por ejemplo, de física médica que se hace con láseres. No voy a entrar ahora exactamente en qué, pero lo que haces con la luz láser es un tipo de luz, será muy especial y todo lo que sea, pero no tiene una longitud de onda tal que pueda ionizar el medio, como ha dicho Gabriela. Entonces tú, cuando puedes empezar a ionizar las moléculas y los átomos del medio, puedes empezar a producir radicales libres y esto es lo que puede llegar a dañar el ADN. Eso no lo puede hacer un láser. Un láser, por muy potente que sea, te puede quemar y puede hacer muchas cosas. Puede cortar incluso metales, ya lo sabemos, ¿no? O un móvil, por ejemplo. Por eso. Pero no puede ionizar la materia como sí que puede otra radiación, que puede ser también radiación electromagnética, pero con longitud de onda suficientemente pequeña como para ionizar el medio. Por ejemplo, pues ya nos vamos de la luz visible, que es el láser. Si siguiéramos subiendo en energía, en frecuencia, bajando en longitud de onda, entraríamos a lo mejor, entraríamos en los rayos ultravioleta y después en los rayos X. Pues de alguna manera, a partir de ahí, de los rayos X, empezamos a hablar un poco de esto, ¿no? O sea, vamos a centrarnos hoy en lo que son radiaciones ionizantes, por separarlo. Yo creo que podríamos hablar, primero, Gabriela, si te parece, un poco de diagnóstico, porque aquí en medicina hay diagnóstico, hay tratamiento, luego hablaremos de investigación, de líneas de investigación y demás, pero hablando de diagnóstico, para que la gente empiece a entender de qué estamos hablando, ¿qué tipos de diagnóstico o qué técnicas de diagnóstico se engloban dentro de estas radiaciones ionizantes? Pues aquí hay técnicas muy conocidas, como el TAC. Hombre, claro. Las radiografías, que se usan muchísimo. Una radiografía utiliza radiación ionizante, utiliza rayos X. Y luego hay técnicas un poco menos conocidas, como el PET o el SPECT. Esas utilizan rayos gamma. Claro, es curioso porque, jolín, hablamos de radiaciones ionizantes y parece algo de ciencia ficción que no hemos hecho, o algo de estas técnicas súper complicadas, pero una simple radiografía, ¿qué útil es? Es radiación ionizante. Claro, por eso tampoco te puedes hacer 17 radiografías todos los días, ¿no? No, pero incluso, por ejemplo, las densitometrías óseas usan radiación ionizante. También son rayos X, solo que a unos niveles tan, tan bajitos que casi ni lo parece. Efectivamente, las radiografías es un claro ejemplo de lo que es radiación ionizante. En este caso, son rayos X, como dice Gabriela, es una radiación muy penetrante, tan penetrante que nos llega a atravesar el cuerpo, pero que tiene cierta capacidad de cierta probabilidad de interacción con los tejidos duros, sobre todo, más que con los blandos, y entonces, pues en los huesos, pues parte de esta radiación se absorbe o parte se deflecta, se desvía del haz, entonces poniendo una placa detrás del paciente, lo bombardeamos con rayos X, muchos de ellos pasan directamente y se ven en la placa, otros se desvían y todo esto depende, pues, de las estructuras que están atravesando en el cuerpo. Entonces nos da una imagen morfológica bastante buena del paciente, pero es radiación ionizante. Y por eso lo que tú estabas diciendo, que es muy importante. A una persona no se le pueden hacer al año todas las placas de radiografía que uno quiera. Claro. Y cuando vas al dentista muchas veces te hacen esto que llaman ortopantomografía, que no deja de ser lo mismo. Una placa de rayos X en la que va girando lo que te la está haciendo y te están metiendo una cierta dosis de radiación, como comentaba antes Gabriela. O sea, hay una parte de energía que se está depositando en tu cuerpo en forma de ionización que con demasiada dosis pues podría causar un problema a tu salud. De hecho, te preguntan, por ejemplo, a las mujeres, ¿estás embarazada o podrías estar embarazada? Por tener cuidado, ¿no?, con estas cosas. Efectivamente. Bueno, y hubo una época Es que además una familiar lejana mía se vio afectada por este tema. Hubo una época en la que todavía no se utilizaban los controles que se tenían que utilizar en los hospitales. Hace muchos, muchos años, ¿eh? Sí. Estoy hablando de hace muchísimos años. Y ella tuvo un problema con un embarazo por esto, porque los empleados, los pacientes no es lo mismo, porque al final tú te haces las radiografías que te hagas al año. El problema es que los médicos o los radiólogos que están en este momento en la sala cuando te están haciendo esto tienen que estar protegidos. Y hubo una época hace muchísimos años en las que hubo bastante polémica porque no tenían la protección suficiente. Ahora es diferente. Ahora tienen paredes plomadas, cristales plomados, están mucho más protegidos. Pero y antes una no. Dosimetría muy controlada. Exacto, y ahora les miden la dosis que están recibiendo también. Oye, habéis nombrado el TAC. El TAC es algo que todos nos hemos hecho o hemos oído. ¿Cómo funciona realmente un TAC? El TAC, el principio de funcionamiento es el mismo que la radiografía. Lo único que pasa es que los aparatos giran alrededor del paciente. Cuando uno se mete, oye, ruido característico de... No muy agradable, pero bueno... Y entonces se hacen radiografías desde distintos ángulos y todo a lo largo del cuerpo del paciente o de la zona que queremos ver. Y entonces se combinan las imágenes tomadas a distintos ángulos para hacer una imagen en tres dimensiones. El TAC sería radiografías en tres dimensiones. Claro, porque permiten ver más en volumen, podríamos decir, ¿no? El cuerpo. Por eso va haciendo por todos los lados, ¿no? Y crea ahí una imagen tridimensional. Porque, claro, esto ya no es solo la parte física en la cual hay una radiación que, por lo que habéis explicado, como en las radiografías y demás, se produce ahí un efecto que podemos ver algo, sino que luego hay que hacer un tratamiento de imágenes, supongo. Complicado. Claro, no es realmente por verlo en tres dimensiones, es poder ver las capas que están en el interior del cuerpo. O sea, si vemos una radiografía, lo vemos todo plano, como si dijéramos, claro. Nosotros sabemos lo que está más hacia adelante y lo que está más hacia atrás, pero con un TAC podemos ver separadamente, como si viéramos radiografías, a cada una de las profundidades. Uh-huh. Oye, y habéis dicho otro nombre que a mí lo he oído muchas veces y llama la atención. Tomografía por emisión de positrones. Esto es de TVO de ciencia ficción, vamos. O sea, ¿qué es esto? Mira, si quieres te explico yo esto, pero antes, porque en los dos casos estamos... Cuando has dicho TAC, sí. No lo has dicho, pero la T es de tomografía también. Ah. O sea, TAC quiere decir tomografía axial computerizada. Y ahora estás diciendo tomografía por emisión de positrones. Lo de tomografía... Pues habría que preguntar qué es tomografía, claro, ¿no? Es eso que está diciendo Gabriela de tener las imágenes un poco por secciones y en profundidad del paciente. Es algo así como de un modelo 3D, de un modelo tridimensional del paciente, yo saco secciones, que es lo que le gusta tener a los médicos. A eso es a lo que se llama la imagen tomográfica, digamos. Yo te quería también poner un ejemplo de lo de ver en tres dimensiones necesita, por fuerza, tener distintas proyecciones. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una radiografía y un TAC? Es la misma que la diferencia entre mirar con un ojo y mirar con dos ojos. Cuando tú miras con un ojo, no tienes una proyección estereográfica que se llama, tú ves en realidad plano. ¿Sabes cómo están las cosas de profundas? Porque tienes el contexto de que conoces lo que es una mesa y conoces lo que es una persona. Pero si estuvieras en un entorno que no conoces, te tapas un ojo y tú no ves en profundidad. Para ver profundidad necesitas los dos ojos para tener ya dos proyecciones. Sí. Si yo quiero de verdad tener un modelo tridimensional de un objeto, tengo que mirarlo por todas partes. Pues eso es lo que es un TAC. Es un montón de radiografías vistas por todos los lados. Uh-huh. Y esto que dices de tomografía por emisión de positrones es una cosa un poco diferente, porque en lugar de ser imágenes de transmisión, en lugar de ser yo bombardeo al paciente con rayos X, es una técnica muy distinta. Yo una vez ya hablé aquí de lo que eran los radiotrazadores y de aplicaciones de los radiotrazadores. Pues aquí se trata de utilizar un radiotrazador que el cuerpo acumula en distintas zonas del cuerpo según una cuestión metabólica. Es decir, si yo, por ejemplo, te inyecto yodo, yo sé que el yodo se acumula en el tiroides y que un mal funcionamiento del tiroides puede hacer que el yodo se acumule más o menos o en el lugar que no toca. O si yo te inyecto glucosa, yo sé que la glucosa pues se va a acumular más en el cerebro o se va a acumular en zonas donde hay un tejido que está creciendo con un metabolismo muy acelerado, por así decirlo. Entonces lo que se hace es que se coge alguna de estas cosas, por ejemplo el caso de la glucosa, y se sustituye alguno de los átomos que forman la molécula de la glucosa por un átomo que sea, por un isótopo de algún elemento que sea radioactivo, y se le inyecta al paciente. Entonces, si somos capaces de mirar con detectores desde fuera del paciente, pues vamos a poder hacer una imagen de dónde se localiza este... Claro, es como un indicador que nos indica dónde está. Sí, es un radiotrazador. Y de hecho, en el grupo de Gabriela, pues tienen algunos proyectos en esto. Bueno, a todo esto hemos dicho tomografía por emisión de positrones, pero normalmente la gente va al hospital y no le sueltan toda la parrafada. Le dicen PET. Ah, vale. Entonces, ese es esto es un PET. Entonces, en el caso de, como digo, en el grupo de Gabriela, que yo recuerde, ¿tenéis algún proyecto para mejorar imágenes de PET y cosas por el estilo? Sí, a ver, ¿verdad? Para que se entienda, la diferencia es que en el TAC, o en los rayos X, en las radiografías, la fuente de rayos X está fuera y los fotones atraviesan al paciente y los detectamos al otro lado los que llegan. Entonces, es sería como ver la sombra. O sea, tú pones algo en el camino de los fotones, sí, que los para. Y lo que ves es lo que la sombra, por donde no pasa. Claro, si pasan por el hueso, normalmente no pasan. Vale. O pasan muy poquitos. Si pasan por el pulmón, pasan muy fácilmente, porque el pulmón es todo aire. En el PET, la radiación viene de dentro. La radiación ya está dentro del paciente, porque se le ha inyectado al paciente, y sale hacia afuera. Es un poco más energética. Y ponemos los detectores fuera para poder ver los fotones que han llegado, los que han salido, para ver desde dónde han salido. Ah, vale. O sea, es un poco que la fuente está dentro o fuera, es distinto. Claro, hacemos una imagen y vemos en qué parte del cuerpo estaba la fuente emisora de los fotones, dónde han ido a acumularse, como decía Quique. Claro, eso es muy bueno porque tú pones un trazador, pero sabiendo, por ejemplo, si quieres ir al cerebro, pues no pondrás lo mismo que si quieres ir al hígado, que si quieres ir a, no sé, a otra parte del cuerpo, ¿no? Además, cada una capta, mismo... o al tiroides, que decías, claro, ¿no? Y por eso, además, estas imágenes son metabólicas, es decir, te está dando una imagen de algún proceso metabólico del cuerpo, mientras que los rayos X son una imagen más morfológica, más pasiva, en el sentido de que te hace una imagen de cómo es tu cuerpo, pero no de si hay algún proceso químico metabólico sucediendo en este momento. Esa es la otra diferencia fundamental, que los rayos X te dan una idea de la anatomía del paciente y el PET te da una idea del funcionamiento de los órganos. Vale. No de la imagen, sino ya del funcionamiento en sí. Vale. Luego muchas veces, bueno, ahora ya prácticamente siempre se combina. Claro. El PET se combina con el TAC. Se hacen vamos a hacer un PET-TAC, porque se hacen las dos modalidades de imagen juntas para dar una referencia anatómica a ese comportamiento metabólico, a ese funcionamiento de los órganos. Supongo que a nivel médico el avance que ha habido gracias a estas técnicas de diagnóstico será brutal, vamos. Hay gente que dice que es uno de los pilares de la medicina moderna, los métodos modernos de imagen. Casi sí, nada. Yo por desgracia que he tenido ya pues varias personas que han tenido cáncer muy cerca, he aprendido que es la manera, de alguna manera, de clasificar el cáncer y el estadio en el que se encuentra. Es decir, a ti te hacen una biopsia, te hacen lo que sea para determinar que tienes cáncer. Pero después, de alguna manera, tienen que ver el alcance, tienen que ver hasta dónde ha ido. Claro. Y ese ver hasta dónde ha ido lo hacen normalmente con un PET o con combinación PET-TAC, porque el TAC te da una imagen morfológica mejor, la calidad de la imagen es mejor, pero la información metabólica te la da el PET. Y al combinar las dos, te dicen, entre otras cosas, cuántos ganglios de los que hay cerca del órgano que están mirando, cuántos ganglios se han infectado, o sea, cuántos ganglios acumulan esa glucosa radiactiva, que quiere decir que hay un proceso ahí de reproducción celular muy, muy, muy rápido, y eso quiere decir que ahí hay tumor. Entonces lo que hacen es contar el número de ganglios, y a partir de ese número de ganglios infectados normalmente te clasifican el estadio del cáncer. Por eso decíamos que no queremos utilizar esas técnicas o que las utilicen con nosotros, pero cuando tenemos que pasar por ahí, pues damos gracias de poderlas tener, porque a veces pues pueden servir, evidentemente. Menos mal que existen. Para muchísimas cosas. Estamos hablando un poco de diagnóstico. Evidentemente esto es una parte importante dentro de todo el proceso donde, en este caso, estas radiaciones se utilizan. Pero luego, pregunto, ¿también sirven para curar cosas? Claro, todos hemos oído hablar de la radioterapia, precisamente hablando de cáncer. La radioterapia sirve para, por ejemplo, reducir el tumor antes de una cirugía. Para irradiando el tejido conseguimos que no se reproduzca el cáncer, por eso muchas veces después de una cirugía en un cáncer de mama se elimina el tumor con cirugía y luego se irradia la mama para evitar que se reproduzca el cáncer. En este caso, ¿qué es lo que utilizamos para irradiar? ¿O qué utilizamos? ¿Fotones? Fotones también. En su mayoría, fotones. También se puede irradiar con electrones, es menos habitual. Lo normal es que se hagan los tratamientos con fotones. Están los aceleradores en los hospitales y el paciente va. Y bueno, aquí hay mucho trabajo también de los físicos de los hospitales. Los radiofísicos hacen los planes de tratamiento ajustados a la persona, al tipo de cáncer y según las indicaciones del médico. Has dicho, están los aceleradores en los hospitales. O sea, ¿hay aceleradores de partículas en los hospitales? Sí, los aceleradores para tratamiento son suficientemente compactos para estar en los hospitales, los de radioterapia convencional. Claro, no pensemos en un gran acelerador, evidentemente, pero hace falta acelerar para que se produzcan esos fotones. Sí, sí. Es un proceso parecido al gran acelerador, pero a no otras solo, energías, ¿no? No solo están en los grandes laboratorios de física, sino que en el día a día se usan aceleradores. Sí, Gabriel ha comentado que el tratamiento se suele hacer con rayos X, que vienen de estos producidos con estos aceleradores, y que menos, pero también con electrones. Pues simplemente quería comentar que son los mismos aceleradores, es decir, los aceleradores que tenemos son aceleradores de electrones, porque los rayos X no los podemos acelerar, son fotones, como los fotones de luz, pero de más energía. Entonces lo que se hace es que se aceleran electrones hasta una cierta energía, y luego tienes dos opciones: tratar con esos mismos electrones, pero los electrones penetran muy poquito en el tejido blando del cuerpo, entonces se utilizan para melanomas y cánceres así de piel, o sea, cosas superficiales. Si lo que queremos es penetrar, necesitamos rayos X. Lo que hacemos chocar esos electrones contra un blanco, creo que en este caso algo pesado, wolframio, tungsteno, nunca sé qué es mejor decir, porque hay gente que dice... Sí, tiene dos nombres, no, el elemento. Sí. Para pa uno que descubre un español... Pues por eso no, lo digo. Hubo dos que descubrimos. Por venga. Eso lo digo. La cosa es que al hacer chocar los electrones contra cualquier elemento pesado, incluso contra el plomo, salen los rayos X propios de este material, más lo que se llama la radiación de frenado de los electrones. Y esa radiación de frenado... pues tiene un amplio espectro, es decir, llega hasta ciertas energías que ya te permiten tratar en profundidad. Entonces estos rayos X se producen así, pero lo que quiero decir es que es la misma máquina la que se utiliza para tratar con rayos X que la que se utiliza para tratar con electrones. Es un acelerador de electrones siempre. Uh-huh. Habéis nombrado, o estamos hablando de radioterapia, pero hay más técnicas, supongo, de tratamiento, ¿no? Sí, existen otras técnicas. Lo que pasa es que la que todo el mundo conoce y la más habitual... es la radioterapia convencional, que es la que acabamos de explicar. Pero existen otras cosas, porque antes hemos hablado de radiotrazadores, entonces, digamos, hay isótopos radiactivos que nosotros podemos colocar cerca del tumor para que directamente lo estemos irradiando de forma continua y, como es radiación ionizante, podamos matar las células y que deje de crecer. Entonces hay una técnica que se llama braquiterapia, que se basa en eso, en hacer hilitos de... bueno, a veces hilitos, a veces perlitas, o sea, hacer... Sí, ahí las fuentes van metidas dentro, se llaman semillas, sí. Unas capsulitas muy pequeñas para poder meterse en un catéter y poder colocarlas cerca del tumor. Sí, dependiendo de dónde esté, a veces tienen que operar al paciente, le abren y le cosen estos hilitos. Hay que localizar, sí. Hay que ir al sitio puntual donde hay que curar en este caso, ¿no? Eso sí. Es. Yo cuando estudiaba, recuerdo de una cosa que me impactó un poco, porque cuando yo estudiaba física, pues hicimos ya no sé si fue en el doctorado, en los cursos de doctorado, la parte de física médica, estuvimos viendo instalaciones de todo tipo, ¿no? Y creo recordar que en aquel momento, ahora mismo ya no sé exactamente en qué punto están, pero en aquel momento cuando a un paciente le aplicaban ciertos radioisótopos en braquiterapia, lo dejaban encerrado en una celda como si fuera un prisionero. Aislado. Claro, totalmente aislado. Claro, en ese momento tú no estás para dormir con otra persona al lado. No puedes estar cerca de niños que están creciendo mucho. Estás emitiendo radiaciones. Estás emitiendo, ¿no?, radiaciones. O sea, parte se queda dentro de tu cuerpo, parte sale fuera. Bueno, eso también es el caso cuando se hace un PET. Lo del yodo, ¿no? Sí. También, ¿no? Incluso... No es peligroso para los adultos, pero sí que hay que evitar estar... Porque te han inyectado una sustancia radiactiva... Y hay que evitar estar con niños un tiempo. La dosis no es la misma para una persona mayor que para un niño. Con el PET yo sí que recuerdo que te lo dicen, ¿no? Que no puedes estar y que es mejor que esa noche a lo mejor no duermas al lado de alguien, etcétera. Pero con esto de la braquiterapia es que yo recuerdo que había celdas. En la fe había celdas, le voy a llamar de alguna manera, había habitaciones especiales para que los pacientes de braquiterapia estuvieran ahí aislados y daba un poco de cosa, la verdad. Con el PET en unas horas enseguida está. Sí, pero bueno, es el yin y el yang si queremos, ¿no? Pero el beneficio evidentemente es mucho mayor o puede ser mucho mayor que el perjuicio de tener esa radiación durante unas horas, claro. Sí, ¿no? Sí, en todo esto siempre es así, ¿eh? O sea, claro, todo este tipo de tratamientos, pero también cuando te tomas una pastilla para el dolor de cabeza. Sí, claro. Es decir, sí, siempre hay un perjuicio y hay un beneficio y al final se ponen una balanza... Efectos secundarios, vamos. Efectivamente, y los que aprueban los medicamentos o los que aprueban los tratamientos de alguna manera ya han puesto estas cosas en una balanza para decidir que el beneficio que se obtiene siempre es mayor que el perjuicio, claro. Uh-huh. Tenemos radioterapia, tenemos braquiterapia, ¿alguna terapia más? Sí, podemos administrar el radiofármaco al paciente para que vaya actuando por dentro del cuerpo. Vale, o sea, como un caballo de Troya, meterlo dentro, ¿no? Claro, no en semillas encapsuladas como la braquiterapia, sino metido en el torrente sanguíneo o... También se puede dar, por ejemplo, en los tratamientos de cáncer de tiroides. Ajá. Se administra yodo radiactivo. Sí, porque el yodo va directo ahí, ¿no? Claro. Eso es. Ahí, lo más complicado ahí a lo mejor es que se dirija exactamente a donde queremos que se dirija, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, eso ya no es cuestión de física, eso es cuestión de químicos y biólogos que estudian química, muy bien sí. ese tipo de... Yo creo que es la madre del cordero, quiero decir, ahí lo más complejo es eso. Hay una parte también de física y demás, porque no, quiero decir, hay que encontrar el isótopo apropiado. Claro. Pero es verdad que eso es una parte de la física, pero la parte más compleja es encontrar radiofármacos que de verdad vayan a una parte del cuerpo y muy poquito al resto. De claro, hecho, que estas... no dañen cosas que claro. no tiene que dañar, por de ejemplo. Hecho, estas técnicas no se suelen usar si no hay forma de hacer imagen a la vez. Y se llama en inglés, claro. Sí, en inglés se llama Theranostics. No sé si se llama teranóstica en español, la verdad. Teranóstico, no sé si sí. Teranóstico. Se ha traducido. De sí. alguna manera, de terapia y diagnóstico, que lo que viene a querer decir es, de alguna forma, yo te quiero tratar con algo que te meto en el cuerpo, pero que a la vez me permita hacer imagen, o coger y ese mismo fármaco, ponerle un radioisótopo para el tratamiento y otro muy similar para hacer imagen, que yo sé que vaya a los mismos sitios. Porque yo, meterte eso en el cuerpo y asumir que de verdad va a ir donde yo creo que va a ir, pues a veces no es tan... Entonces, se intenta hacer un poco las dos cosas. La imagen, y a la vez saber que donde está localizándose y yo puedo ver la imagen, se está tratando. Bueno, previamente se han hecho muchos estudios claro. con animales para saber que eso realmente claro. va a donde queremos. De todas formas, por lo que veo, hay mucha pluridisciplinariedad dentro de esto, ¿no? Porque, claro, una cosa es el físico que se dedica a esto, pero luego está el biólogo, está el médico, está el químico incluso, ¿no? Que van a, cada uno aportando un poquito dentro de todo este proceso, ¿no? Efectivamente, esto es un trabajo de mucha gente de muchas áreas. Oye, hace un tiempo, bueno, apareció mucho en prensa por una polémica a lo mejor, ahora hablamos de ella si queréis, que era el tema de la protonterapia. ¿Esto también es una terapia de las que estamos hablando? También es una terapia. En este caso, en vez de usar fotones, se usan partículas cargadas más pesadas. Vale. Normalmente protones, que son los núcleos de los átomos de hidrógeno, o iones de carbono. Lo más extendido son los protones y luego los iones de carbono. Y estas partículas cargadas depositan la dosis de radiación de modo diferente. O sea, los fotones van depositando más radiación cuando entran en el tejido y cada vez menos a medida que van profundizando. Vale, van perdiendo un poquito conforme avanza. Entonces, o sea, bueno, todos los tratamientos se hacen desde distintos ángulos para concentrar la mayor dosis de radiación en los tumores. En protonterapia, que es terapia con protones, los protones depositan la dosis de radiación al final de su recorrido, con lo cual dan poca dosis a la entrada del tejido, en la parte de la piel, y más en una, lo que nosotros llamamos el pico de Bragg, es el máximo de deposición de dosis, que se da a una profundidad determinada según el material y según la energía que lleven esos protones. Entonces se calcula la energía que tienen que llevar para que este pico de Bragg caiga en el tumor. Vale. También se hace desde distintos ángulos para minimizar la dosis en las zonas en que no queremos irradiar y maximizar la dosis en el tumor. O sea, podemos con esta terapia ser más efectivos a la hora de que la radiación afecte justo donde queremos. Sí, la ventaja es que da una dosis de radiación menor en los tejidos de alrededor. Vale, daña menos lo que no tiene que tocar, vamos, para entendernos. Eso es. Supongo que tendrá alguna desventaja. Es más complicada, requiere un centro dedicado, un acelerador más complejo. Este acelerador ya no es como el que decíamos antes de los electrones. Esto ya sí es un acelerador. ¿Ya casi da la vuelta a la manzana? Bueno, no. Pero bueno, Gabriel ha mencionado no solo protones, sino también iones de carbono. Cuando son con iones de carbono sí que son ya aceleradores grandes, ¿sí? Sí. Sí. Esos sí ya son grandecitos. Los otros son más pequeños, pero aún así ya requieren un búnker grande. O sea, no son tan pequeños como uno de electrones y requieren una instalación especial. De todas formas, bueno, es una técnica que ya en España ya se está aplicando, ¿no? Sí, bueno, en España se aplica desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes no había centros de protonterapia en España. Y si alguien tenía que tratarse con esta técnica, se le mandaba al extranjero. Había convenios, pero claro, eso es complicado para las familias. Ahora sí, ahora tenemos dos centros ya privados en Madrid funcionando hace unos años. Y bueno, estamos esperando la construcción de 10 centros más, gracias a la donación de Amancio Ortega. Sí, es lo que decía un poco de polémica, ¿no? Que se levantó con el tema este, que bueno, ¿Algo que comentar, Quique, de la polémica aquella? Nada, bueno, no sé hasta qué punto fue tan polémico. Amancio Ortega ya hizo una donación. Bueno, hay gente que tiene polémica con claro, todo, vamos. Claro, sea. Polémica con todo. Exacto. Te contara yo ahora mismo de la AFA del colegio de mi hija. Pero ojalá las polémicas fueran sí. tan buenas como en este caso. Claro, este aquí sentido. La cuestión bueno, es... Bueno, porque, a ver, yo desde fuera, tampoco leí ni me metí mucho, ¿no? Pero creo que dio dinero para construir 10 centros, ¿no?, de protonterapia y hubo gente que protestaba, no me acuerdo qué, o que estaba en contra de esto, ¿no? Bueno, yo es que lo que no sé es si de verdad hacen falta tantos. No sé si hay una planificación en esto. Es un poco lo que a lo mejor alberga un poco más de dudas. Es decir, bueno, ha habido una planificación para decir, si quiero hacer esta donación de dinero, de verdad lo más óptimo es hacer 10 instalaciones de protonterapia. A lo mejor en un país como España, y viendo un poco y estudiando qué es lo que pasa en el resto de Europa, a lo mejor tiene más sentido menos de protonterapia e invertir en otra cosa. No lo sé. Yo sí que no entro en el tema porque no lo sé, pero sé que la polémica va un poco por ahí. Lo que pasa es que... Pero bueno, entrando ahí, eso nos lo podríamos plantear con prácticamente con todo. No, con muchísimas cosas más, seguramente. Claro. O sea, que tenemos un aeropuerto en Castellón... No sé, quiero decir... Por eso es mejor igual no entrar más en todo el tema. Médica. Pero claro, pero sí que entiendo que la polémica viene un poco de ahí, de que mucha gente se ha preguntado en su momento, pero de verdad existe una planificación, ha habido una planificación, esto es óptimo y demás. Pero bueno, ¿yo qué quieres que te diga? No, a ver, yo pienso que la cuestión viene... Esta terapia, la protonterapia, está indicada claramente en algunos casos muy determinados. Por ejemplo, los tumores oculares, pues detrás del ojo está el cerebro, es delicado irradiar la cabeza, vale. Y es una de las indicaciones... En tumores pediátricos, vale. La radiación a los niños les afecta más y se pueden producir retrasos en el crecimiento cuando se irradian los órganos. Entonces, en algunos casos está clarísimo que esta es la terapia indicada. En otros casos, siempre mira si la reducción de dosis es beneficiosa o no es beneficiosa. En principio, toda reducción de dosis es buena. Vale. Pero los centros que están trabajando... hacen estudios, o sea, hacen planificación con los dos tipos de terapia, con radioterapia convencional y con protonterapia. Y no es que se administre al paciente protonterapia siempre porque sí, o sea, se está estudiando, ahí puede venir un poco en la planificación, qué casos son más interesantes con una técnica o con otra, porque evidentemente la radioterapia convencional es más fácil administrarla en más sitios. Entonces es cuestión de hacer estudios. Ahora, al principio íbamos un poco sobre el papel, digamos, al hacer la planificación sí que se veía que había menos radiación. Pero ahora con el tiempo se está viendo qué efectos puede tener eso en los pacientes. En muchos casos no se ven diferencias con el tiempo de un tipo de terapia a otro. Sí que es verdad que teniendo centros pues se puede hacer mejor planificación, más estudios y más mejor gestión. Digamos que hay que todavía investigar sobre ello y probar sobre ello. Parece que es muy beneficiosa en algunos tipos de tumores, a lo mejor en otros en no hay tanto casos, beneficio. Está muy entonces claro. Sería un poco una terapia que llega o que puede llegar a, digamos, sumar, por así decirlo, no a sustituir a lo mejor a otras que hay, sino a sumar, incluso a sustituir en algunos casos determinados, ¿no? Podríamos decir. Efectivamente. Hay que ver en qué casos está indicada, en qué casos no está indicada. En cualquier caso, antes de que aparecieran las dos primeras instalaciones de protonterapia, en España estábamos en la cola, porque éramos prácticamente el único país de Europa que no teníamos protonterapia. Llegaron dos instalaciones con protonterapia en Madrid y aquello ya fue un menos mal. Esto es un regalazo y yo creo que hay que aprovecharlo a tope y yo creo que siempre hay que verlo en positivo. Con más disponibilidad, claro, resta, hay más no ocasión. Resta, no claro. resta, no. Lo que pasa es que, bueno, ya digo, la gente... Sí, criticar bueno. por criticar, la gente tiene que polemizar y es entendible. Quiero decir, también entiendo que la gente que albergue dudas. Oye, pero de verdad... Vale, pues ya está, pero que no pasa de ahí. Lo que sí que es cierto es que con este boom de la protonterapia en España, que sin duda la pone a la vanguardia de Europa en protonterapia cuanto al número de unidades por habitante... De alguna manera, para nosotros también es bueno, un poco en el sentido de que arrastra también trabajos de investigación claro. y proyectos de investigación alrededor de esto, porque, como decimos, es una técnica que tiene años ya, pero que de alguna manera alberga un montón de desarrollos de instrumentación para mejoras de la técnica. Por ejemplo, para saber que estás dejando la dosis de verdad donde crees que la estás dejando y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, hasta ahora hemos hablado un poco de lo que se hace, de las terapias y demás... Y yo creo que podemos pasar ahora a preguntarle a Gabriela sobre las cosas que se hacen no en el terreno clínico, sino en el terreno preclínico. Es decir, Aquí estamos hablando de cosas que ya se hacen en los hospitales. Y alguien puede decir, bueno, ¿y ahí dónde está la investigación? Ya lo han investigado porque lo están haciendo en los hospitales. Bueno, pues detrás de esto hay un montón de investigación que todavía se está haciendo. Entonces, un poco por dirigir hacia allí, le quería yo comentar a Gabriela, preguntar qué proyectos tiene relacionados con esto de la protonterapia. Miremos hacia el futuro. Sí, pues nosotros llevamos unos años estudiando cómo ver, mientras se produce el tratamiento, dónde exactamente estamos depositando la radiación. Porque en la terapia con fotones, si hay una variación pequeña respecto a lo planificado, pues porque el paciente no está posicionado exactamente como uno pensaba, porque entre una sesión de tratamiento y otra, por ejemplo, el paciente puede constiparse. Eso pasa. Y entonces los órganos internos no están como estaban en la sesión anterior. Pues en la radioterapia convencional esto es menos problema que en la protonterapia. La protonterapia es muy precisa y si hubiera una variación en la posición en que estamos irradiando, podría llegar a ser un problema. Lo que se hace para evitar eso es aplicar en los planes de tratamiento unos márgenes de seguridad para que esto no pueda suponer un problema para el paciente en ningún caso. Pero a la vez, como estamos dejando esos márgenes de seguridad, no estamos aprovechando al máximo la precisión altísima que tiene esta técnica. Si pudiéramos tener un mecanismo para asegurarnos de que lo estamos haciendo correctamente, que el paciente no sufre ningún problema, podríamos reducir esos márgenes y podríamos aprovechar mejor la precisión de la técnica. O sea, no estirar la manta y que salgan los pies ni dejar la cabeza fuera, ¿no? Buscar ahí el equilibrio, ¿no? Bueno, dicho así. Dicho de otra forma, ¿no? A mí me ha parecido muy, muy importante una cosa que ha dicho, y es que como tenemos mucha más precisión, eso es bueno, pero a la vez es un poco, y es un poco como la frase esa de un gran poder conlleva siempre una gran responsabilidad. Exacto. Pues esto es lo mismo, te damos un montón de precisión. Ahora, tienes tanta precisión que, ojo, si colocas las cosas donde no tocan, puedes causar más daño que beneficio. Entonces, de alguna manera, tienes que... Por eso digo, hay que buscar ahí... Pero que nadie se asuste porque los protocolos de posicionamiento de los pacientes y de seguridad son muy altos. Lo único es eso. Digamos, podríamos ser más atrevidos, podríamos ser más arriesgados sabiendo que que contamos con red. Sí, que no se está aprovechando todo aquello que todo te da la técnica, porque de alguna manera pues tienes que tomar márgenes, y si estás tomando un margen de 2 milímetros, pues a lo mejor dices, ¿por qué con una técnica tan precisa tengo que tomar un margen de 2 milímetros? Pues por muchas razones. Entonces, si de alguna forma, lo que dice Gabriela, se pudiera medir exactamente, que bueno, ya que estamos, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es la aproximación que utilizáis vosotros para hacer esto? Pues estamos haciendo un aparato que puede medir las... A ver, el problema aquí es que irradias y no sabes lo que pasa. Pero cuando irradias cualquier material, salen partículas secundarias de distintos tipos. Salen... Esto, hay una investigación que lo hace precisamente con PET, con tomografía por emisión de positrones. Porque al irradiar el tejido, los núcleos de nuestro cuerpo se convierten en radiactivos y emiten positrones. Entonces uno puede utilizar las máquinas de PET para hacer una imagen y ver de dónde salían esos positrones, que es la zona que tú estabas irradiando. Sí. Pero esos núcleos tardan un poquito en decaer y entonces es difícil conseguir una imagen en el momento. Y además, tener un PET integrado con el tratamiento es complicado. Entonces, nosotros intentamos hacerlo con los fotones, que también se producen fotones de alta energía. Estos son energías ya... Si los de diagnóstico estaban en el rango de los kiloelectronvoltios, pues aquí ya nos vamos a megaelectronvoltios. Vale. Más energía. Y estamos haciendo un aparato que permita hacer una imagen de esos fotones de alta energía. Utilizamos una técnica que se llama una cámara Compton, que permite hacer una imagen de esos fotones y ver desde dónde están saliendo. Uh-huh. Y entonces eso lo podemos correlacionar con el plan de tratamiento. O sea, sabemos, con el plan de tratamiento que tenemos, sabemos de dónde tendrían que salir esos fotones. Y luego hacemos una imagen para ver de dónde salen esos fotones. Y comparando las dos cosas, vemos si se han hecho bien o si hay algún problema. Y la idea es hacer eso mientras se produce el tratamiento. Mejorar en sí, ¿no? En la técnica que ya estamos utilizando de protonterapia. Y hablando de ello y de investigación, ¿algo más allá de la protonterapia también estáis haciendo? ¿O hay algunas nuevas técnicas que se están investigando? Pues sí, la verdad es que este aparato que estábamos construyendo para protonterapia hemos visto que también sirve para otras cosas. Y precisamente en los proyectos ASFAE de los que hablábamos, estamos aplicándolo, y está yendo muy bien la cosa, a lo que comentaba antes Quique, de visualizar los radiofármacos, en los tratamientos con radiofármacos, ver dónde está yendo el radiofármaco y qué dosis está yendo al órgano que queríamos tratar y qué dosis a los órganos de alrededor. Hemos hecho unas primeras pruebas con pacientes, incluso, con radiofármacos en el hospital. En esto colaboramos con el Hospital La Fe. Y hemos hecho pruebas con el radiofármaco metido en algunos botecitos que tenemos nosotros y algunas pruebas incluso con pacientes. Y hemos hecho pruebas con yodo, siempre se hacen imágenes con yodo, con las cámaras gamma. Bueno, de cámaras gamma no hemos hablado, pero también nos darían una idea del metabolismo en el paciente. Y estamos aplicándolo a nuevos tipos de terapia. Ahora hay terapias con sustancias que emiten partículas alfa que son más eficaces a la hora de destruir las células del tumor. Vale. Pero es mucho más difícil obtener imágenes con los métodos que tenemos, las cámaras gamma o el PET. Entonces estamos aplicando nuestro dispositivo a obtener imágenes, incluso pues eso, tratamientos con actinio, que son emisores de partículas alfa, y que es complicado con los métodos convencionales, los métodos que tienen en este momento en los hospitales. Quique, alguna vez cuando he hablado contigo y hablando de cosas de estas, de isótopos, de física médica y tal, me acabas hablando del CERN. Ya que hablamos de aceleradores distintos y tal, ¿qué se hace en el CERN en relación a esto? No sé, pues, ¿cómo está el pues tema? Pues mira, viene al pelo con lo que acaba de decir Gabriela, y esto no estaba preparado así, con este no. orden para nada. A veces nos sale. Pero ha salido así. Porque, o sea, yo sabía muchos de los proyectos que tenía Gabriela en relacionados con protonterapia o no con protonterapia, pero no sabía que lo de las FAE era esto en concreto. Pero viene al pelo la pregunta que me haces, porque justamente yo he dicho antes que una parte de la que sí que tenemos también mucho que ver los físicos es en este tipo de terapia de teragnóstica que está comentando Gabriela, en la que te inyectan un radiofármaco. Sabemos o pensamos que va a ir a cierta parte del cuerpo, pero alguien tiene de verdad que verificar esto haciendo imagen, y ya está diciendo que está trabajando en las gamacámaras, digamos, en la parte de detectores externos al paciente para detectar a dónde va. Pues en el CERN yo tengo un proyecto que es para medir de verdad cómo es la desintegración de esos chicos. O sea, cómo es la desintegración de estos radioisótopos que se están utilizando para tratamiento o para imagen. Porque algunos de ellos damos por sentado, que conocemos cómo se desintegran, sabemos que es un buen emisor de positrones y por tanto me va a dar una buena imagen PET, pero no sabemos si realmente está emitiendo solo positrones de una cierta energía y pocos rayos gamma de otra energía, o si está emitiendo una barbaridad de rayos gamma y de rayos X y pocos positrones. Como tiene positrones, me vale. Pero en realidad, para hacer una planificación y saber qué dosis le estamos dando al paciente cuando le damos estos radiofármacos, necesitamos hacer un estudio en profundidad, digamos, de la física más básica, es decir, de la desintegración beta de estos núcleos, ¿vale? O la desintegración alfa de estos otros núcleos. O si esta desintegración alfa lleva a nuevos núcleos que se van a desintegrar beta y que me van a dar otro tipo de dosis. Para que te hagas una idea, en alguno de estos núcleos que ya los hemos medido en el CERN, en concreto el terbio 152, por ejemplo, hay varios isótopos de terbio que se utilizan en estas técnicas. De hecho, al terbio le llaman la navaja suiza, porque lo producen en el CERN, para muchas cosas. Sí, lo producen en el CERN, en una instalación que se llama Medicis, y lo mandan al PSI, a Zurich, a purificar y a meter en esa molécula que va a captar la próstata, por ejemplo, ¿vale? Para hacer tratamientos de próstata. Entonces, el terbio es un elemento que tiene varios isótopos, y uno es ideal para el tratamiento porque emite lo que se llaman electrones Oye, otro es un emisor de rayos X, de tal. Y hay uno que es el bueno para hacer la emisión de positrones y la imagen, ¿no? Entonces, todos estos isótopos realmente hay que estudiarlos bien. Porque si yo cojo, por ejemplo, el que se utiliza para hacer imagen, terbio 152, pues resulta que depende de si salen muchos positrones y pocos gammas, o si salen muchos gammas y pocos positrones, depende totalmente dónde estoy depositando dosis en el paciente. Entonces, el proyecto que estamos nosotros llevando a cabo en el CERN es de producción y medida de espectroscopía de absorción total de estos núcleos para saber realmente cómo son antes de meterlo en un radiofármaco aprobado para este tipo de tratamiento. Entonces, este tipo de cosas hacemos también. Es decir, esos radioisótopos que Gabriela necesita para hacer la imagen, nosotros los tenemos que medir para ver que de verdad son los óptimos para hacer esa imagen y para poder cuantificar la dosis que le depositamos al paciente. La ciencia, claro, y todo. El hacer la imagen es importante para calcular la dosis que se deposita luego en cada uno de los órganos, claro. En el órgano blanco y en los de alrededor. Gabriela, como curiosidad, hablando un poquito del sector privado, no sé qué relación tenéis vosotros en vuestras investigaciones. Me explico. Inversión, interés por comercializar los proyectos, no sé, ¿cómo se mueve en esa rama el sector privado? A ver, el objetivo evidentemente de la investigación es que esto se utilice, claro, a la larga. sí que hemos tenido contactos con empresas, nosotros en concreto, y hemos trabajado, hemos hecho trabajos de investigación para algunas empresas. Yo creo que el método, digamos, las empresas pueden tener interés en el trabajo de los grupos de investigación de dos modos, tal como yo he experimentado a lo largo de los años. O has hecho el desarrollo y lo tienes bastante avanzado para que vean el interés en comercializarlo, y entonces a partir de ahí pues ya pueden tomar el relevo. Si hay una patente, pues se licencia y siguen. O se establece una colaboración ya previamente entre el grupo de investigación y la empresa. Entonces la investigación de la empresa va dirigida hacia lo que la empresa tiene interés en comercializar después. El segundo camino, digamos, es más directo, es más fácil, porque ya el grupo está haciendo lo que le interesa a la empresa y ayudando a que eso vaya adelante. El primer caso es complicado, porque hay que llevar los productos a un nivel bastante avanzado, y nosotros lo que hacemos es investigación, no prepararlos para ser utilizados. Entonces ahí llaman, hay una cosa que llaman el valle de la muerte, que es entre que funciona en el laboratorio y que una empresa puede cogerlo para ponerlo a la venta, pues hay una falta de hay un impasse. Sobre todo de financiación que pueda y de personas que lo hagan, porque tampoco es nuestro trabajo, digamos, nosotros acabamos con la investigación. Claro. Se necesitaría allí algo que permita... A mí dedicarse a ello. Claro, a mí me han pedido las empresas que sí, están muy interesados en el aparato que yo estoy desarrollando, pero lo quieren ver más a nivel cómo funcionaría realmente. Digo, bueno, es que eso ya escapa a lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio. O nosotros hacemos pruebas en el hospital. Sí, sí. Trabajamos con el Centro de Protonterapia Quirón Salud de Madrid, pero no hacemos aparatos ya para poner a la venta. Entonces... Ahí falta como un eslabón ahí, por decir así. Es verdad que en los últimos años sí que se ha mejorado esta situación, se hacen proyectos de prueba de concepto, pero cuesta, no es fácil, ese paso no es fácil. ¿Algo que decir, Quique? Muy claramente. Sí, yo quería contar una anécdota que, no sé, supongo que Gabriela estará de acuerdo conmigo, porque lo que está contando va un poco en esta misma dirección, ¿no? Que bueno, nosotros hacemos cosas, empezamos haciendo investigación básica, después hacemos aplicaciones de esa investigación básica, esto ya es investigación aplicada, pero nosotros estamos lejos de tener un aparato final. Entonces, normalmente nosotros buscamos, y me imagino que ella, por la temática en la que está trabajando, también es así, buscas dónde hay necesidades y qué cosas tiene sentido investigar aquí, tiene sentido investigar acá, pero lo buscas tú. Lo digo, lo buscas tú y al final consigues hacer algo que a lo mejor interesa a alguna empresa, o a lo mejor no, y simplemente lo publicas y ya llegará alguien que con esas publicaciones consiga hacer un aparato que tal y lo lleve a su estadio final. Lo digo porque hace poco estaba yo en el CERN preparando detectores para hacer un experimento y coincidió con la visita de la presidenta de CSIC. Y una de las cosas que me preguntaron para qué servía lo que estaba haciendo, y claro, yo de entrada eran cuestiones de astrofísica nuclear y cosas por el estilo, pero dije, como no le cuente algo aplicado, se van a ir de aquí y van a decir, este tonto, ¿qué hace aquí? Total, que le conté esta misma historia que os he contado de lo de medir bien estos radioisótopos para teranóstico, y las preguntas que me hicieron eran, ¿pero a vosotros os buscan las empresas para hacer esto? ¿Pero a vosotros cómo os contactan las empresas? Y yo digo, claro, uy, qué equivocado es. Claro. A nosotros no nos contacta ninguna empresa para hacer nada. Nosotros buscamos el nicho de qué cosas podemos hacer que sean relevantes y que sean de aplicación a la sociedad, y acaban o publicándose, o en el mejor de los casos, a lo mejor hay una patente y llega una empresa a interesarse por la patente, pero normalmente tienes que ir tú a decir, he hecho esto, ¿te interesa? Normalmente no nos llaman a nosotros las empresas diciendo, no necesitamos que hagáis esto. Yo supongo que a ti te pasará lo mismo. No, pero nosotros como grupo de física médica sí que estamos en contacto con médicos y con radiofísicos en hospitales que nos van diciendo esto... ¿Por dónde ir? Claro, esto sí que es importante. Aquí tenemos este problema que no... Por ejemplo, lo del actinio. Los tratamientos con actinio, las cámaras gamma tienen eficiencia baja y no pueden hacer una imagen. Entonces, ahí sí que es interesante... Luego, a ver, la investigación básica muchas veces hay carambolas y dan lugar a... Sí. Entonces, si no hay investigación básica, no hay investigación, exacto, aplicada. Y luego, por otra parte, sí que hay que ver dónde están los problemas y ir hacia ellos. el complejo funcionamiento interno de la ciencia. Nunca, o sea, si mejor uno dicho. Es un grupo de física médica, evidentemente tiene contacto con los médicos. Efectivamente. Otra cosa son las empresas. Ahí hay un eslabón ahí. Pero bueno, evidentemente los médicos son los que están al pie del cañón y os dirán los fallos y las necesidades que tienen constantemente, claro. Sobre todo los radiofísicos. Es, claro. Son los que más contacto tenemos nosotros y los que están al pie del cañón. Los claro. que tienen la doble vertiente. Exacto. Ahí hacen un papel fundamental. Gabriela, queríamos terminar contigo como terminamos con todos los que pasan por aquí, por el programa, en estas tertulias barra entrevista. Yo creo que es más tertulia que entrevista, pero bueno. Si no nos escucha, le sorprenderá la pregunta. Le va a sorprender, le va a sorprender. Y la última pregunta siempre es la siguiente. Imagínate que pudieras escribir un artículo científico con cualquier científico o científica, vivo o muerto, de la historia, cualquiera. Que apareciera tu nombre, Gabriela Llosá, con algún científico o científica. ¿Con quién te gustaría escribir ese artículo? Y aquí no podemos hacer un corte para dejarle tiempo para que se lo piense. Bueno, ¿no? Le estamos dejando un poco de tiempo. Exacto, ahora mientras esto, hacemos pero aquí... Ya está, pero nada de cortes, a ver, nada a ver lo que dice. Le hemos dejado ya 10 segundos, creo. No, esto va a sonar muy tópico, pero... No, lo que se te ocurra... Pero con Marie Curie. Vale, me parece fantástico. Hombre, vamos a ver, tópico o no, hablamos de una de las top, evidentemente, de la historia. Y en este caso, pues bueno, física y química mezcladas. De alguna manera es la semilla de todo esto de lo que estamos hablando hoy. Es que en este caso es evidente, ¿no? Claro. Es evidente. Sí, a ver, es verdad que hay muchos. Me vienen a la cabeza muchos. Pero lo que ha ayudado sobre todo a visibilizar, porque es la única mujer, sí. digamos, que se conoce, y que ha visibilizado, ahora afortunadamente se está dando publicidad a muchas otras, pero lo que ha hecho y lo que ha ayudado a dar la imagen de la mujer en investigación y en física, sí. me parece muy importante. Oye, y cuando cogió esas ambulancias y iba por los frentes y demás, haciendo sí, sí. radiografías y demás, hay una por parte que, médica que, ahí, cuidado. Parte de física médica que impulsó esta mujer como nadie. Sí, sí, a mí me encanta decir que el primer premio Nobel de física, que fue el descubrimiento de los rayos X por sí, Röntgen, sí. fue física médica, porque inmediatamente sí. se sí, aplicó. Sí. Es uno de los ejemplos esos de que la física básica, la investigación básica, puede tener una aplicación inmediata. Se le ocurrió poner la mano a la mujer y vimos los huesos y dijimos, vaya, ya tate, aquí vemos algo que no se veía, ¿no? Sí. Sin duda. En fin, Gabriela, ha sido un verdadero placer que vengas por aquí, por Oscilador Armónico, a contarnos esa parte de la física, a lo mejor menos conocida, o menos mediática, a lo mejor, o deslumbrante como otras, pero fundamental y necesaria. Igual que desde aquí, o todos agradecemos a los médicos, a los sanitarios y demás toda la labor que hacen, oye, también hay que agradecer a los físicos que se dedican a la física médica, que muchas veces sus investigaciones llevan luego a tratamientos o a diagnósticos fundamentales. Así que gracias en parte de todos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, Gabriela. De verdad, gracias. Quique, un placer. Un placer para mí también, Antonio. Ha sido una tertulia muy entretenida y un tema en el que hemos podido hablar mucho rato y con mucha tertulia. Y además, sobre todo, también hablar de cosas, tú decías mediático, no mediático, estábamos hablando de cosas que, por desgracia o por suerte, pues a casi todo el mundo nos toca pasar por ellas. Sí, entonces... me refería a mediático, ya me explico. Sí, sí, sí, cuando sí. hablas de física, pues sí. la gente piensa no, en otros temas. Si no hablas de astro, de bosón de Higgs, parece que los oyentes bajan y yo no sé muy bien por qué. Yo siempre, sabes que cuando empecé con esto de oscilador armónico, mi idea era que habláramos de esas cosas que no son las top trending, ¿no? Y de alguna manera, pero es que esto en concreto lo que quiero decir es que todo el mundo nos encontramos con esto, pues yo diría que todos los años, o sea, sí. todos los años visitamos física médica en general, ya no solamente con radiaciones ionizantes, pero todos los años vamos a un dentista, nos hace una limpieza con ultrasonidos, o a una persona hace una ecografía con ultrasonidos, o un tratamiento con un láser, o a una radiografía, o un PET ya en casos un poco más de desgracia. Pero es verdad, al final, todos los años acabamos teniendo alguna prueba médica que tiene que ver con esto de la física médica. Y hay que valorar lo que hay detrás de todo. Absolutamente. Sin duda. Gracias, Quique. Gracias a ti. Gracias. Seguimos aquí en Oscilador Armónico. Historias de la física. Escucho la sintonía de Historias de la Física, levanto la cabeza y veo a alguien nuevo. Así que vamos lo primero a presentar. Marc Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí por primera vez. Cuéntanos un poco de ti, aunque sea brevemente. Pues soy un estudiante de cuarto de física. Estoy ya en mi último añito. Me quedan meses, de hecho, para terminar la carrera. Eso ya está sí, ahí, sí, vamos. Está, vamos, está súper hecho. Ya podemos decir casi físico. Casi, ¿verdad? Casi, sí, sí. Casi físico. Sí, sí. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento, disfrutando la de la carrera. Muchísimo, muchísimo. ¿Era lo que esperabas? Pues no. Cambia un montón con respecto al bachillerato, por ejemplo, la manera en la que se imparte la formación, vaya, o sobre todo cómo aprendes y lo que aprendes es muy distinto. No me esperaba que fuese así, pero es una sorpresa bien. Desde Anda. Luego, sí. Porque noto que aprendo de verdad, no estoy mecanizando, estoy aprendiendo. O sea, esa palabra es muy profunda, ¿eh? Eso es muy profundo. Pero bueno, mira, me has dado idea para hablar un día sobre ello porque me parece muy interesante lo que acabas de contar. De nada. Pero bueno, Marc, has venido hoy a hablarnos de algo de historia. Correcto. Y no sé hacia qué siglo te vas a ir. ¿Te vas a ir muy lejos? ¿Te vas a ir muy cerca? No sé, cuéntame. Pues vamos a viajar bastante al pasado, porque mira, hoy traigo uno de los experimentos que me parecen más bonitos de la historia. Vamos a conocer a un personaje súper interesante, Eratóstenes de Cirene. Hombre, el gran Eratóstenes. El gran Eratóstenes, sí, sí. Este señor vivió en el siglo 3 a.C. y es conocido sobre todo por medir el perímetro de la Tierra. Casi nada. Casi nada. No, casi nada. Se dice pronto. Repitamos, siglo 3 a.C. Correcto. Para situar. Sí, sí. Venga. Porque claro, el ser humano del siglo XXI... pues tiene acceso a muchas más facilidades, porque, sin ir más lejos, tenemos satélites en órbita que nos permiten ver la Tierra desde fuera de la misma, a una buena altura. Esto, evidentemente, nos facilita mucho las cosas. Es más fácil decir cómo de grande es algo cuando lo tenemos delante de nosotros. Claro. Sin embargo, no podemos perder la perspectiva de que estamos en el siglo 3 a.C. Eratóstenes estaba en la Tierra y, lógicamente, no tenía manera ni de salir ni de ver el planeta desde fuera. La perspectiva era la que era, vamos. Claro. Estabas dentro de algo que querías medir, que es más Exacto. difícil que verlo desde fuera. Claro. Para entender este problema, pues podemos imaginar, por ejemplo, que queremos estimar el tamaño de un pueblo. Vale. Lo natural sería ir a la cima de la montaña más cercana y verlo desde arriba. Pero claro, si estamos dentro del pueblo, los edificios más cercanos nos están tapando, nos están limitando la visión. Así como el horizonte, por ejemplo, en el caso de Eratóstenes, era el que limitaba su visión. Entonces, ¿cómo lo consiguió? Pues haciendo uso de su ingenio y dándose cuenta de un detalle crucial. Imaginemos que tenemos un palo clavado en el suelo verticalmente. Cuando es de día, como es lógico, el palo produce una sombra a causa de la luz solar. Pero esta sombra no es igual de larga en todo el momento del día. Cuando el sol está más bajo, por ejemplo, justo antes del atardecer, la sombra que proyecta del palo es larga, vale. Pero cerca del mediodía no, porque claro, el sol está mucho más alto. Como la luz llega de mucho más arriba, la sombra del palo pues es más corta. Vale, a ver, Marc, para esto no hace falta ser un genio, ¿no? Esto es fácil verlo, ¿no? Claro, pero él se dio cuenta de que esto ocurría en dos sitios distintos a la vez. Déjame explicarme, ¿vale? Venga. Existe una configuración particular en la que el palo no proyecta sombra. Es el momento en el que los rayos del sol caen justo verticalmente. El sol está justo encima de nuestras cabezas. Vale, perfecto. De manera que nuestra sombra se queda en nuestros pies. No va más allá, no tiene más extensión. Entiendo. Pero esto no ocurre ni en cualquier momento ni en cualquier lugar del planeta. Hay otros lugares donde solo ocurre en algunos días del año y otros pues donde no ocurre nunca. En España, por ejemplo. Vale, o sea, en España siempre tienes algo de sombra, vamos. Siempre, siempre, sea el día que sea del año. Perfecto. Pues bien, Eratóstenes, que no era cualquiera, ¿eh? Que era el director de la Biblioteca de Alejandría. Casi nada. Casi nada. La mítica. Se dice súper pronto. La mítica. Y claro. Biblioteca de Alejandría. Sí, sí. Tenía acceso a muchísima información. Información, por cierto, que se ha perdido mucho. Sí, sí, debido sí. a sucesivos incendios que hubo. Qué lástima no tener aquella información. Qué lástima, es verdad. Pues mira, un día el bueno de Eratóstenes leyó que en el día más largo del año, ¿vale? Que es el solsticio de verano, un palo vertical en Siena, que por cierto, esta Siena no es la Siena italiana que conocemos hoy en día, sino ¿vale? que realmente es Asuán. Hoy en Ajá. día esta ciudad se llama Asuán y está en Egipto. Pues en el día más largo del año, en esta ciudad de Siena, un palo verticalmente no proyectaba sombra. Ajá. Oye, y para los que no seamos expertos en geografía egipcia, ¿nos puedes situar un poquito dónde están estas ciudades? Es cierto, en Alejandría, que por cierto, en esta ciudad sí que proyectaba sombra al palo en cualquier momento del año. Ajá. Tenemos a Alejandría y Siena, que son dos ciudades situadas ambas a orillas del Nilo. Alejandría está en la desembocadura y Siena está a 800 kilómetros más al sur, siguiendo el recorrido del Nilo. Vale. Da la casualidad de que el Nilo es prácticamente vertical, va más o menos de sur a norte, así que están aproximadamente en el mismo meridiano. Vale. Volviendo a Eratóstenes, de lo que se dio cuenta es de que en el mismo instante los rayos del sol caen con diferente inclinación en dos lugares suficientemente separados. ¿Cómo podía ser esto posible? Pues dínelo tú, que has estudiado física, ¿no? estoy en ello. Venga. Pues en realidad podemos pensar en dos razonamientos. El primero es pensar que la Tierra es plana y el Sol está muy cerquita de la superficie, de manera que, aunque sobre Siena caiga vertical, como el Sol está tan cerca, sobre Alejandría sus rayos de luz tienen inclinación, aunque esto se descartó muy muy rápidamente, porque entre la gente con educación, nadie de la antigüedad pensaba que la Tierra fuese plana. Esa frase que acabas de decir es importante remarcarla, porque cuántas veces hemos oído... Uh-huh. que en aquella época, y mucho después en la Edad Media, como que se pensaba que la Tierra era plana y que llegó Cristóbal Colón y dijo que no. En aquel momento, la gente que había mirado un poco y estudiado un poco pensaba que la Tierra no era plana. Correcto. Hoy en día hay algunos que lo siguen pensando, pero bueno. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Además, un contemporáneo suyo, Aristóteles, que seguro que a muchos les sonará, sí, ya razonó que la Tierra tenía que ser esférica. Y Eratóstenes, por supuesto, conocía los detalles. Ajá. Vale. La segunda opción es que la superficie de la Tierra en realidad está curvada y, por tanto, los rayos de luz solares, que en un punto pueden caer verticales, en otro no, porque claro, es la propia Tierra la que, a causa de su curvatura y redondez, inclina los objetos con respecto a la vertical que une al Sol, como si los desviara, pero porque la propia superficie es la que está curvada. Ahora vemos por qué el tamaño de la sombra del palo en Siena nos da tanta información. Porque será más larga o más corta en función de si la Tierra se ha curvado más o menos. Es decir, en función de si la Tierra es más pequeña o más grande. O sea, el tamaño de la sombra del palo se relaciona con el tamaño de la Tierra. Por ejemplo, si la Tierra se curva mucho, desde mi posición veo el Sol bajo, muy alejado de mi vertical. Y por tanto, la sombra que proyecta el palo es más grande. Entonces, resumiendo lo que estás diciendo, lo que midió Eratóstenes, ¿qué fue? ¿El tamaño de la sombra? No exactamente. Si nos imaginamos el palo con su sombra, lo podemos visualizar como un triángulo rectángulo. El palo es vertical, la sombra es horizontal y si unimos los dos extremos, tenemos el triángulo. Vale, me hago la idea. Pues lo que midió Eratóstenes en realidad fue el ángulo que forma el palo con esa línea imaginaria, la que une el palo y la sombra. Como estaba en el solsticio de verano, la sombra era corta y el ángulo era también pequeño. Y resulta que si te haces un dibujo de los palos en las dos ciudades sobre un círculo, que este círculo sería la Tierra, vale, con un poco de trigonometría llegas a que el ángulo que acabamos de medir, el del palo y su sombra, es igual a la diferencia de latitud entre las dos ciudades. Que básicamente son los 800 kilómetros que yo llevo diciendo todo el rato, pero sí, no medido en kilómetros, medido en ángulo, en grados. Eratóstenes midió que este ángulo era de 7,2 grados. Vale, entonces tenemos un ángulo. ¿Y ahora qué hacemos con ese ángulo? Pues ahora nos falta otro dato, la distancia que une ambas ciudades. Estoy todo el rato diciendo que son 800 kilómetros, pero claro, esto Eratóstenes pues no lo sabía. Claro, no metías en Google qué distancia hay entre las dos ciudades y te salía 800 kilómetros. No, claro. De hecho ni siquiera utilizaba kilómetros, se saldría la unidad fuera en su momento, que eran los estadios. Pues ¿qué hizo nuestro amigo Eratóstenes? ¿Cómo se lo montó? Pues lo que hizo fue contratar a dematistas, que eran los expertos de la época en medir distancias. No me digas. Sí, sí, y lo curioso es cómo lo hacían, ¿eh? No tenían metros, ni reglas, ni nada por el estilo. Usaban sus pies. Iban de un sitio a otro, contaban los pasos que habían dado y de ahí deducían la distancia. ¡Qué bueno! Sí, sí, porque esta medida de la distancia de ambas ciudades, que repito, está situada a más de 800 kilómetros, se hizo a pie. Claro, es que medir lo que mide a lo mejor, pues no sé, una casa de parte a parte, pues bueno, unos pies, unas zancadas y lo calcula. Pero 800 kilómetros son unas cuantas zancadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Eratóstenes concluyó que dicha distancia, estos 800 kilómetros, él midió que eran 5.000 estadios. Claro, porque era como se medía entonces, ¿no? Exactamente. Vale. Los estadios son la unidad de medida que usaban los antiguos griegos y que no estamos seguros de cuánto valía exactamente, pero equivalía aproximadamente a 175 metros. Vale. Con esto, si 5.000 estadios son 7,2 grados de circunferencia, una vuelta completa, es decir, 360 grados, son unos 250.000 estadios. Y esto que acabo de decir, que así de palabra pueden parecer unas matemáticas difíciles, en realidad son una regla de tres, que es un concepto yo creo que sencillo, claro, que gran parte de la audiencia estará familiarizado con él. Uh-huh. Lo que estos 250.000 estadios en unidades de hoy en día, o sea, en kilómetros, son 44.000 kilómetros. Para que lo pongamos en perspectiva, hoy en día sabemos que el perímetro de la Tierra es de 40.075 kilómetros, que no está nada mal con los 44.000 de Eratóstenes. No está nada mal, la aproximación está fantásticamente hecha con un palito y contando la distancia con pasos, ojo, situémonos. Uh-huh. También es verdad que como no sabemos exactamente el estadio que utilizó, es verdad, pues ese error puede ser un poquito más o un poquito menos, pero aún así, la genialidad de tener la idea de con unas matemáticas básicas, con una trigonometría básica y un palito, me parece una obra maestra lo que estamos contando, sin duda. Oye, Marc, ¿y esta medida se quedó así y la aceptó todo el mundo o cómo, qué pasó? Pues no. Resulta que se hicieron revisiones del cálculo que dieron lugar a resultados más alejados del verdadero y encima estos fueron los que perduraron. O sea, perduraron con más error que ese. Sí, es verdad. Vaya. Sí, sí, sí. Uno de los más relevantes es el del astrónomo Posidonio de Apamea, que trabajó en el siglo I a.C. Su estimación del perímetro se hizo de manera diferente. Él no se puso a jugar con palos. él se dio cuenta de que existe una estrella que desde Alejandría se ve justo sobre el horizonte. Ah, utilizó las estrellas. Correcto, vale, porque vale. En Rodas, una ciudad que está en el sur de Turquía, la estrella, esta misma estrella, queda por encima del horizonte. Qué bueno. Pues midiendo este ángulo y la distancia entre Rodas y Alejandría, estimó el perímetro en 180.000 estadios, lo que al cambio son unos 32.000 kilómetros. Claro, comparémoslo. Eratóstenes mide 44.000 y Posidonio mide 32.000. Es que Posidonio error, había claro. encogido la Tierra 12.000 kilómetros. O sea, durante tiempo se creía que la Tierra era más pequeña de lo que era. Correcto. Cierto, cierto. Uh-huh. Y este cambio es súper relevante, porque este fue el que se aceptó como correcto, aunque hoy sepamos que Eratóstenes estuvo más acertado. Para ver las fuertes implicaciones de este hecho, simplemente voy a leer un fragmento del libro Geográfica de Estrabón, del siglo I, ¿vale? Y ya verás que habla por sí solo. Venga, adelante. Dice así: si de las mediciones más recientes de la Tierra se usa la que hace que la Tierra sea más pequeña en circunferencia, me refiero a la de Posidonio, que estima su circunferencia en alrededor de 180.000 estadios, y se navega hacia el oeste en línea recta, se llegará a la India antes de 70.000 estadios. ¿A quién le podría interesar esto? Buf, yo ahí veo navegar hacia la India, hacia tal, no sé, a mí me suena a Colón esto, ¿no? Correcto, exactamente. Colón, que leía mucho, claro que sabía esto. Y por supuesto que la Tierra sea más corta, o que al menos lo parezca, que tú de verdad lo creas, es claramente un incentivo para aventurarse a recorrerla hacia el otro lado. Porque claro, si lees que mide 180.000 estadios, pues te lanzas, te atreves. Pero si son 250.000, igual, o sea, ya no. Claro, porque ellos no llegaron a donde creían haber llegado. Se encontraron un continente más o menos a esa distancia que pensaban. Uh-huh. Pero si hubieran tenido la idea de que la Tierra medía mucho más, a lo mejor hubieran dicho, oye, ¿a dónde vamos? No vamos a llegar. Claro. La historia sería distinta, probablemente, ¿no? Pero antes has estado hablando de las medidas de hoy en día y cosas parecidas. ¿Podemos aclarar cómo se mide actualmente el perímetro de la Tierra? Porque, vamos, no creo que lo hagamos con palitos y sombras, ¿no? ¿Cómo sabemos exactamente esas medidas? De hecho, hoy en día, preguntarse por el perímetro de la Tierra ha dejado de tener interés. Verás, como mucho les sonara, la Tierra no es una esfera perfecta. Su forma recuerda mucho más a la de un elipsoide, que es como una esfera normal, pero achatada por los polos. Es decir, la Tierra es más larga por el ecuador que por los polos, y por tanto, no hay un único valor del perímetro de la Tierra. Porque si este perímetro lo mido pasando por los polos, como están achatados, claro, voy a obtener un número más pequeño que si lo mido recorriéndolo por el ecuador. De hecho, cuando hablamos de la Tierra, este elipsoide tiene nombre propio, se llama geoide, porque en realidad es que tampoco es un elipsoide perfecto. Por ejemplo, la superficie de la Tierra es irregular, existen montañas, valles, océanos, la superficie no es lisa como la de una esfera o un elipsoide. Por todo esto, hablar de perímetro ha dejado de tener sentido. Ahora hablamos de geodesia, es todo un campo de estudio que ha ido avanzando y ahora estamos más preocupados por conocer con detalle todas estas irregularidades propias del geoide. Y para ello, nuestros mejores amigos son los satélites. Pero bueno, todo esto ya es otra historia y vamos, daría para un programa entero. Sin duda, y aunque ya te digo que lo podemos ir tratando cosas al respecto, porque desde luego es maravilloso cómo hemos ido midiendo el cielo y la tierra, podríamos decir, ¿no? Ir midiendo las cosas. Pues oye, Marc, ¿alguna cosa más para terminar? No, en principio... ¿Esto es todo? Sí. Pues nada, oye, ha sido un verdadero placer recibirte aquí por primera vez en Oscilador Armónico. Además, nos ha encantado lo que nos has contado y esperamos que vuelvas pronto a contarnos más cosas. Espero estar aquí pronto, ¿eh? El placer ha sido fantástico. Mío. Oye, Marc, gracias. Hasta la próxima. Oye, adiós. Y ya no podrás decir nunca que es la primera vez que vienes a la radio. No, esto ya es una experiencia más ya, para mí. Ahora ya nunca va a haber una primera vez, ya la has tenido. Sí, sí. Gracias, Marc. De un saludo. Nada. Gracias. Adiós. Seguimos aquí en Oscilador Armónico. Física por todas partes. Suena la sintonía de Física por todas partes, levanto la cabeza y veo una cara nueva, así que le vamos a presentar como merece. Pablo Martínez Agulló. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal tú? Pues todo muy bien, deseando que nos cuentes cosas. Bueno, en primer lugar, darte la bienvenida al programa como un nuevo miembro del mismo y cuéntanos un poquito, ya que estás aquí, eres físico, supongo... ¿Has estudiado aquí en Valencia? ¿Dónde trabajas? No sé, ¿qué estás haciendo? Un poquito, venga, brevemente. Bueno, pues mira, estoy aquí terminando mi doctorado. Muy bien. En el Instituto de Física Corpuscular y FIC para los amigos. Sí, señor. Investigando en física del top quark y el bosón de Higgs en el experimento Atlas del CERN. Hemos contado alguna cosita por aquí de ello. Sí, pero no vengo yo a hablar de estas cosas. Bueno, al tiempo habrá para hablar de todo un poco, pero ¿qué nos traes hoy exactamente? Venga. Bueno, pues yo quiero hablar de... la física de las cosas cotidianas, un poco de la física en todas partes, ¿no? Que podríamos llamar esta sección. Sí. Porque ya viene mucha gente a contar cosas fancies y a mí lo que me gusta de la física es entender el mundo que me rodea, aunque luego me dedique a hacer cosas un poquito más complicadas, lo más abstracto y cutting edge que exista, pero bueno. De hecho, la física surgió de ahí, surgió de intentar explicar el mundo que nos rodeaba, el mundo que veíamos alrededor de nosotros. Luego ya os habéis puesto a ver cosas que no ve nadie, pero al principio había que explicar lo que nos rodeaba, ¿no? Exactamente. Y hoy lo que voy a contaros pues son fenómenos tipo el arco iris o los espejismos, que se explican a través de una ley muy sencilla, que es la ley de Snell. Bueno, pues yo creo que es fantástico para la sección de física por todas partes hablar de lo que nos rodea. Y aunque no todos los días vemos espejismos ni todos los días vemos arco iris, es algo bastante habitual y cotidiano. Con lo cual, pues oye, vamos a ver qué física hay detrás de esos arco iris y esos espejismos. Venga, todo tuyo. Pues vamos a introducir súper rápido esta ley o principio de la física, ¿vale? La ley de Snell. Vale. Como tú sabes, y cuando un rayo de luz llega a una interfaz, es decir, al cambio entre dos medios, sí, pues este rayo, una parte se refleja, que es que rebota, sí, y otra se refracta, es decir, entra dentro de este medio y cambia su dirección. Vale. ¿Vale? Este es el principio de la óptica que determina cómo cambia esta dirección, es la ley de Snell. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, esto sucede porque la velocidad de la luz depende del medio en el que esté. Esto vale. Lo sabemos todos, ¿no? Sabemos que la luz en el vacío viaja a una velocidad que es whatever, lo que sea, un porrón. Y esta es una velocidad fija. Pero cuando esta viaja a través de un medio, pues el aire, el agua, échale uh-huh. lo que quieras, esta velocidad se ve alterada. De hecho, pues se reduce, ¿no? Y esto se puede medir mediante el índice de refracción de un medio, ¿no? Que es la relación entre la velocidad de luz en el vacío y la velocidad de luz en ese medio, para que nos entendamos. Pues si en el vacío la luz, este índice vale 1, sí, para el resto de medios será mayor. Y, por ejemplo, el agua tiene índice 1,33. Pues significa que la luz se acelera por ese factor. Vale, vale, vale, correcto. ¿Cómo funciona la ley de Snell? Vale, la ley de Snell, que nos dice cómo cambia la dirección de la luz en esta interfaz, y estoy siendo un poco técnico ahora, pero luego vamos a lo bonito enseguida. Al arco iris. Al arco iris. Ven. Enseguida, arco iris. Bueno, pues la ley de Snell pues, se puede expresar muy sencillamente. Básicamente sería índice de refracción del medio por el que viaja por el seno del ángulo con el que incide. Vale. Es igual que el índice de refracción del medio al que va por el ángulo con el que se refracta. Por el seno de nuevo, por el seno ¿no? del ángulo con uh-huh. el que se refracta. Vale. Muy sencillo. Pues esta ley tan sencilla nos permite entender un montón de cosas. Y siendo la primera de ellas, el arco iris. Vale. ¿Qué es un arco iris? Bueno, pues fácil. Es un fenómeno meteorológico que se observa típicamente cuando llueve en una parte del cielo y a estas gotitas de agua les llega luz solar directa. La clave de que el arco iris nos muestre el espectro cromático es la refracción. Como ya hemos hablado antes, cuando un rayo de luz entra en un medio, uh-huh. cambia su dirección, ¿no? Vale. Y lo hace acorde a este índice de refracción. Pero es que este índice de refracción no solo depende del material, también depende del tipo de luz. Es decir, vale. según la frecuencia electromagnética, ¿no? Según la frecuencia que tenga este color o esta luz, pues se verá afectada de una forma u otra por el material. Vale, o sea que no afecta igual para un tipo de frecuencia que para otra, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces la luz azul ajá. puede verse más desviada que la luz roja. Vale. Y bueno, esto lo digo para luces, ¿eh? Pero se puede extrapolar a cualquier onda electromagnética. Todas las ondas electromagnéticas son susceptibles de la refracción. Lo que pasa es que, pues uh-huh. en términos de luz, todo se entiende mucho más fácil y... Sí, porque lo vemos, claro. Y es más tangible. Correcto. Exactamente, porque lo vemos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Entra la luz blanca, ¿no? La luz natural del sol. Sí. Y esta luz está compuesta de todos los colores simultáneamente. Correcto. ¿Vale? Es una combinación de ondas que corresponden a todas las luces que hay. Sí. Bien, pues cada una de estas va a curvarse de una forma diferente al entrar dentro de la gotita de agua. Vale. Y ahí es donde se separan los colores. ¿Por qué? Porque cada uno va a salir con un ángulo diferente. Vale. Ahí es donde lo tienes. Ah, qué bueno. Porque el ángulo con el que afecta o el ángulo al que se ve afectado cada tipo de color o cada frecuencia en este caso es distinto. Entonces, claro, se separan y cada uno va hacia un lado un poquito, ¿no? Exactamente. De esta forma tan sencilla es como se separan los colores. Entonces, entra la luz, golpea la gotita, una parte pequeña se refleja, ¿sí? otra se refracta. Refractarse, se separan los colores. Rebota dentro de la gotita, vuelve a rebotar y sale. Uh-huh. Y cuando sale, vuelve a refractarse más, separándose aún más los colores. Vale, o sea, en cada rebote va refractándose un poquito más. Exactamente. Casi. Uh-huh. No en cada rebote, ¿no? En cada rebote. Al entrar y al salir, digamos. Solo al entrar y al salir. Vale. La refracción solo tiene lugar cuando hay un cambio de medio. Vale, está claro. Ahora bien, es verdad que cada vez que tienes un rebote, uh-huh. hay una parte de la luz que sale por el otro lado. Claro. Pero la que a nosotros nos llega uh-huh. es después de que haya rebotado una vez y se haya refractado dos, esa nos llega al ojo. O sea, vale. Es como el sol que viene de tu cogote, le pega a la, a la luz, gota, a entra. La gota, entra, se separa, rebota y rebota hacia ti, y cuando sale de la gota se separa aún más. Vale, está claro. Y esto además es bastante fácil de calcular con qué ángulo va a salir. Y va a salir exactamente entre 40 y 42 grados, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Por qué entre 40 y 42? Porque como se separan, cada color va a salir con un ángulo diferente. Sí. Y esos dos graditos es lo que ocupa en tu visión el arco iris. Ah, claro, vale. El ancho que tiene el arco iris. Exactamente. En sí. Vale. Uh-huh. Que por cierto, lo que vemos realmente, y esto está chulo, tú no ves la luz que sale de una gota, tú ves la luz que sale de montones de gotas. Claro. Y la banda inferior que tú ves del arco iris corresponde a los rayitos que salen de arriba de las gotitas que están más abajo. Uh-huh. Y la parte de arriba que tú ves del arco iris corresponde a los rayitos que salen de la parte de abajo de las gotas que están arriba. Esto es súper curioso. Qué bueno, qué bueno. Entonces, como tú sabes que la luz que llega a tus ojos tiene que llegar con un ángulo de estos 40-42 grados, entonces la única forma de que tú puedas ver esto es que sea un arco. Es decir, que forma contigo 42 grados que esté a la distancia de donde están las gotitas de lluvia. Un pues arco. Es en un plano, uh-huh. Y el ángulo tiene que ser fijo. Es como quien... Como un compás, como digamos, si fuese un compás, claro. ¿No? Y tú eres la cabecita donde sí. Ponen los dedos para girar. Sí, sí. Entonces, necesariamente se dibuja este arco. Y ese es el motivo por el que el arco iris es curvo. Este es el motivo por el que los colores se separan. Qué bueno. Entonces, por mucho que tú camines hacia adelante, nunca vas a llegar hasta el arco iris. Claro. Porque siempre va a estar a estos 42 grados. Lo que va a pasar es que si camines hacia adelante, pues la luz que te llegará a los ojos será las de las gotitas que están más hacia adelante. Sí, claro. ¿Sabes? Mientras el sol siga estando atrás y a una inclinación determinada, seguirás viéndolo. Entonces, esto está chulo. ¿Qué podemos sacar de aquí? Uno, que el arco iris que tú ves, uh-huh. Solo tú lo estás viendo. Porque claro. Solo a ti esas gotitas te pegan con 42 grados. Qué bueno. Para cada uno es distinto el arco iris. Sí. Exactamente, uh-huh. Para cada uno es nuestro propio privado y particular arcoiris. Qué bonito está quedando esto último. Sí, la verdad que está, sí. Eso, además, cuando lo leí dije, hostia, ya ves, mola. Sí, sí, mola, mola. Bueno, luego, entonces por ese motivo, pues aunque tú eches a volar o corras, no se puede llevar arcoiris. Correcto. Y por ese motivo siempre tiene esa forma. Y aunque tú pues, te pusieses de canto en arcoiris, seguirías viéndolo. Correcto. Y no es de una gotita, se forma por los millones y millones de gotitas que hay. Y mola, el arco iris es un fenómeno muy guay pues para entender no solo el proceso de refracción que explica ahora, sino también el de la reflexión porque rebotan dentro. Además tiene eso aquel, se tardó bastante en entender exactamente qué pasaba ahí en el arco iris. Y lo de que sea curvo, yo la verdad es que tardé también en entender ¿Por qué tiene esa forma determinada? Porque tiene esa forma determinada. Bueno, pero es todo geometría y óptica, vamos. Y bueno, son cuentas fáciles, ¿eh? En segundo de bachillerato ya tienen las herramientas para poder... Sí, la ley de Snell creo que se da en segundo. Además, la fórmula es muy sencilla, es lo que has visto y es bastante habitual utilizarla. Yo he echado las cuentas, se puede. Oye, me habías hablado también de los espejismos, ¿no? ¿Qué relación tiene con esto? Bueno, pues el espejismo es otro fenómeno óptico como el arco iris y tiene muchísimo que ver. También se explica a través de la ley de Snell, ¿no? Uh-huh. La luz cambiando de dirección porque cambia el índice de refracción. Vale. A vosotros os suena, ¿no? Cuando vais por la carretera y en el coche, sí. Es un día caluroso y sí. Tú miras hacia el fondo sí. Y ves en el asfalto como agua, ¿no? Sí, como algo, un espejismo, sí. Como algo raro, así no sé como, explicarlo, es como que fluye el asfalto, ¿no? Ves la luz así turbia lo ves hasta azul, se ve sí, azul. Sí, sí, sí, sí, sí. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo de crío, ¿no? Porque yo ahora no conduzco, pero cuando no crío, eras físico, pero te dedicaste luego a la mis física. Mis padres me llevaban claro. Y ahora mis abuelos en la carretera. Eso te hizo físico, verano. Amigo. Sí, querer entender por qué pasó calor. Bueno, y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Bueno, pues este tipo de espejismo se puede explicar también a través de la ley de Snell. Vale, ¿por qué se produce esto? Esto se produce porque en un día que pues pegue muchísimo el sol, el asfalto se calienta. Entonces, las partes de la atmósfera que están más cerca del asfalto tienen mayor temperatura. Es decir, tenemos lo que se diría una estratificación térmica sí. De la atmósfera. Sí, porque calienta de abajo para arriba en ese exactamente. Caso. Uh-huh. Entonces, tienes capas a distintas temperaturas. Si vale. El aire está a distintas temperaturas, pues también tendrá distinta densidad, ¿no? Un aire que está más caliente, ¿no? En un sí. Entorno abierto, claro. Es menos denso. Y al ser menos denso, pues a la luz le cuesta menos viajar por ahí. Podríamos decir que tiene un índice de refracción que le permite a la luz viajar más rápido por el aire caliente. Vale, o sea que ya no es que sea un medio u otro, sino que si cambian las características del propio medio, en este caso la temperatura y la densidad, también cambia pues la velocidad con la que se puede exactamente, mover. Exactamente, ¿no? Podríamos ¿sí? Hablar de qué entendemos como medio, ¿no? Si es todo sí. Aire, pero uno es un aire bien compacto y el otro es claro. Un aire más huequito, Uh-huh. ¿Es estilo el mismo medio? Bueno, pues tenemos este gradiente de índices de refracción. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a llegar la luz del sol. La luz del sol que va hacia abajo. Sí. ¿Qué pasa? Que como la luz tiene preferencia por ir por los medios en los que ésta se mueve rápido, al llegar abajo va a empezar a ponerse el rayo de luz más paralelo al suelo. Vale. Se pone paralelo al suelo y llega un momento que incluso llega a subir. Ajá. Llega a subir un poco. Y está, en este momento, aunque está paralelo y te dan los ojos, sí. Bueno, realmente no tiene ni siquiera por qué subir. Se pone paralelo y te da a ti en los ojos. Sí. Pero a ti, al darte en los ojos, tu cerebro no sabe dónde viene el rayo. Nuestro cerebro está hecho para identificar que todos los rayos de luz son rectos. Si yo veo algo enfrente de mí, está enfrente. Voy a asumir que está enfrente de mí. No voy a asumir que la magia... Que ha doblado claro, y lo veo. Nuestro cerebro no computa que un rayo de luz se doble. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a ver esa luz que viene del cielo, ¿no? El cielo, ves un trozo de cielo, ves el azul del cielo, lo vas a ver abajo. Claro. Pero en realidad está arriba. ¿Por qué pasa eso? Porque los rayitos de luz van cambiando su dirección al estar cambiando de medio. Esto es muy chulo, estos son los espejismos. Esto me parece una pasada y este espejismo se produce cuando la temperatura abajo es más alta que arriba. Uh-huh. Pero existe, este se llama espejismo inferior, pero sí. Existen casos opuestos. Se llaman, pues supongo que espejismo superior. Sí, debe ser. Tendría mucho sentido. O fatas morganas también se llaman esto. Y pues es lo opuesto, básicamente, que vemos arriba lo que en realidad está abajo. O sea, un objeto que parece flotar en el aire. Sí. Y... bueno, este fenómeno tiene lugar cuando el aire de abajo está más frío que el de arriba, como es el caso de algunas regiones polares. Cuando hace un día caluroso, las partes cercanas al suelo están más frías, ¿no? Pues tú imagínate que estás ahí en el... Todo helado. Estás ahí en el típico lago helado, ¿sabes? Sí. Pero hace calor. Sí. El suelo va a estar más frío. Va a estar el suelo más frío que la atmósfera. Entonces se produce el fenómeno contrario. Sí. Esto también puede pasar en algunos mares. Sí, he visto ya algún barco flotando. Y es el barco, es literalmente, sí. Eso es el barco flotando. Es creo alucinante. Que hay fotos alucinantes. Súper sí. Chula de un submarino que, pues esto era una guerra, no voy a dar detalles, sí. ¿No? Pero estaban en plan de, ¡buah, el submarino enemigo está flotando! ¿Qué está sí. pasando? Y era bueno, un pues, efecto óptico, y es un claro. efecto óptico. Por eso saber de espejismo te puede salvar de bombardear un submarino volador. Efectivamente, bueno, pues, por lo menos no gastar balas. Yo creo que con esto aprendemos guay, como un fenómeno chulo, ¿no? Que es la ley de Snell, la refracción y pues dos fenómenos del día a día que... Sí, vemos dos fenómenos, nunca mejor dicho, cotidianos. Lo del verano lo hemos visto todos, evidentemente, en una carretera. Y el arco iris, ¿quién no lo ha visto? Hombre, últimamente como no llueve ni a la de tres no lo vemos. Pero bueno, ahí está el arco iris. Y vemos que la ley de Snell, esa que se estudia en segundo de bachiller incluso, vemos cómo con ella podemos explicar un fenómeno óptico tan cotidiano. Fantástico, Pablo. ¿Alguna cosa más para terminar de estos espejismos y de este arco iris y efectos ópticos? No, con esto cerramos el capítulo de arco iris y nada. Pues hasta la próxima. Pronto con más física. Sí, por todas partes. Que hay física mucha, por todas partes. Que hay mucha física todavía. Pablo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy de Oscilador Armónico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os esperamos aquí la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.